Cíclope Radio. Shut up! Shut the fuck! You're all right to take shut up! Will you shut up? Shut up! Shut, shut, shut, shut, shut up! Shut up! Now! Are you threatening me, Dick? Súbanse al radio en cicloperradio.com.ar. All right, go fuck yourself. That shit has nothing to do with me. All right, I run a legitimate business here. Una conquista de la revolución eléctrica. Eléctrica. Esto es Cíclope Radio, con la P más afilada del alfabeto del de potencia. Diecisiete horas marca el reloj y nosotros arrancando con una nueva emisión de Primero por Escalera aquí en Cíclope Radio. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Nelita. Bien. La verdad que arrancar un programa saboreando una torta de chocolate. Y nada. Qué torta, ¿no? Porque la veo gigante, todavía no la probé, pero la veo gigante. Mirá que hay tortas copadas, ¿eh? Hay tortas talentosas, hay tortas que... Pero esta torta de chocolate vale la pena. Me gustó talentosas. ¿De quién es la torta de chocolate? De chico de la panadería, de las delicias de la avenida San Martín y de la Usted. Besos. Pero quien cumplió años fue Marcha Caldarelli ayer y por eso la trajo Marcha, que está cada día más bella pese a que cumple años. Gracias, el pese sí es cierto. Estamos menos 33, chicos, la edad, las arrugas, pero la pasé muy bonita. La edad de Cristo, Marcha. La edad de Cristo, sí. Sí, pero son muchas cosas. La edad de Jim Morrison. No, sabía que le iba a errar. Igual hay que decir que hay dos años. 27 y 33 grandes años donde se muere mucha gente famosa. Bueno, ya Marcha no se muere, ya es el... No, es el caso de Marcha. Me voy a largar a llorar. Marcha, es la que llora de Juliana. Eso es un efecto especial. Uno dice llorar y tac, ahí tira llanto. Leo Ross. Porque trabaja en connivencia con el padre. Connivencia con el padre, señor Leo Ross, en la conducción, animación y danza del programa. Exactamente, buenas tardes ante todo. De repente un lío terrible, ¿no? La música, los gritos. Y todo baja. Y todo sube. Estamos muy bien acompañados hoy. Estamos ¿Y cómo bien. Vamos a estar acompañados ante toda esta tarde? Hoy un programón nos visita ya desde entrada. Nos acompañan nuestros dos columnistas de estrellas. Estoy hablando de Pablo Saracino y Agus Jaurena, que en este momento la tiene a Julianita en las manos y se mueve, se balancea. Juliana, pero Pablo como una especie de guía espiritual de ambos. Siempre que hablamos de Agustina Jaurena, hablamos de espiritualidad. Hablamos de fresa mística. Hablamos de la fresa mística. Y él... hola, buenas tardes a todos, ¿no? Me hago cargo de mi parte de partener de fresa, y ahora en cualquier momento voy yo a cuidar a Juliana y la dejamos a Fresa al aire, que es una de las protagonistas de hoy, de la columna de la tarde. Porque aparte, como bien dijo, perdón Marianela, sí, perdón. Alejandro Giuffrida otro día mientras veía la entrega de los Oscar argentinos, que son los Martín, sí, Fierro. Claramente. Esos mismos. Él dijo, esto de Bergoglio, que más bronca me da, es cómo impacta en el resto de la sociedad y hay gente que habla pensando que es Bergoglio. ¿Verdad o mentira, Ale? Verdad. Claro. ¿Quieren decir que Fresa se cree Bergoglio? No. Que Pablo, Fresa ya con el influjo, antes. Con el influjo de Fresa Mística, de alguna manera ya tiene la verba de Fresa Mística. Que a su vez tiene la verba de Bergoglio. El misticismo. ¿Tiene la qué? El misticismo. La verba. No así. Adquiriendo el misticismo, vamos a obviar la parte. No me tires de la lengua, sí, Alejandro Giuffrida. Aparte hoy es San Cayetano, así que hoy somos un poco... Pan y trabajo. Hoy somos todos San Cayetano. Somos un poco más cristianos. Yo te pedí una mano y no un amor. Decía Ricardo Fito Páez. Ah, mira, podría haber sido tranquilamente Fito Páez. Señoras y señores, 5 minutos pasaron de las 17 horas. Nosotros los vamos a estar acompañando en vivo hasta las 19 con un programa cargado de cosas, metido a lleno, a pleno, a rolete. Pero me gustaría que hablemos un poquito de la nubecita musical. Digo, aquel que prenda radio, que nos escuche, ¿qué va a escuchar hoy, Leo? No, a preguntar a Marcha, porque pucha, ella es la responsable nunca del día pego. De hoy. ¿Sabes qué? De acá en adelante nunca. Hago preguntas generales. ¿Qué va a escuchar aquel? Bueno, pero es la costumbre que le preguntes primero, pero esta vez, como productora autoritaria que soy, muy bien. Agarré la lista de temas y dije, no, vamos a elegir los temas que a mí más me gustan, de las bandas que más me gustan. Qué caprichosa, ni que hubiese cumplido años. No, pero di dos opciones. Di una lista de hits de 1980 que estaba muy bonita. Uy, y qué bueno este señor tema. Leo Ross eligió cuál de las dos listas era más radial y eligió la segunda. Y elegí la segunda. Igual tengo que contarles algo, una infidencia. La verdad, yo una no soy. Una infidelidad, de, yo no, no, no, no, yo no soy de. Yo no soy de traer. No nos contemos las costillas. Sí, sí, por favor. Con un palo carcajadas, como dice. Yo no soy de traer temas de alcoba al estudio, pero hoy lo voy a traer. Silencio. Leo Ross está muy ofendido porque él no tuvo Nubecita 1982. Bueno, la semana que viene es tuya. O sea, y no lo dice. No me lo podía decir. Razón. Yo no dije eso, yo dije otras cosas. Tienes razón. No, para blanqueemos. Necesitamos una psicóloga que venga a mediar acá, la vamos a traer un no, día. Mediar, a la no, señora, no a la señora de sufrida. No es una cuestión y que de nos haga con... hacer terapia de grupo. No, no, ahora parece. Parece que estás diciendo por marcha, yo en realidad lo que se digo mal, es. Vos elegiste. La llamamos a Laura, ¿crees? La tienda acá al sí. Me gustaría mucho. Y en tres semanas cumpleaños yo. A mí no me ofendió tanto. Quiero hacer una nubecita 84. Perfecto. Exactamente, que después va a venir Ale con su nube también. Bueno, eso es lo que voy. Y yo elijo siempre. ¿Querés hacer tu nubecita 84? No, no, no. Me siento una chiquilinada acá. Yo dije, no, no puedo hablar. ¿Hablamos o no hablamos? Hablemos, dale. ¿No querés ponerte otro cumpleaños? Sí, silenció todo. Nada, yo mi cumpleaños no se puso mal. Se puso mal. No, pero no te pongas mal. No, lo que voy es a esto. Nadie me saludó por mi cumpleaños vía Twitter. Por la cuenta de Por Escalera. Uy, la puta. Creo que ya mismo convoquemos a la gente a Por Escalera. Entonces, ¿a dónde a mí me ese fue el tema. Yo hice ese comentario. Arroba soy Leo Ross. Salúdenlo ya por el cumpleaños. Háganme el favor. Fue el 29 de junio, así que no se gasten. Te voy a mandar uno, cariño. Yo solamente dije eso, ¿sí? No dije nada de las nubecitas. ¿Viste silencio? Estamos escribiendo todo, así que ahora vas a tener que llenar el aire, bueno, porque todos te estamos mandando saludos. Así que, nada, en este caso la nubecita fue elegida por Marcha, muy bien elegida por Marcha, la verdad. Una lista consensuada en el sentido de a ver Leo, cuál estira. Te gusta más. Estira, Leo. Y yo elegí esta. Estira. Porque para mí representa el espíritu de más. Lo que es Marina. Ahí va. Marcha Caldarelli. Ahí va. Alias Marimatu en Via. Tantos alias que me mareo, chicos, tengo que ir a terapia. Alias la chica de verde. También conocida. La chica de los mil colores también. Por los barrios de Cataluña. Es cierto. Y los barrios de demás ciudades. Y la chica de humo, como lo puso el Teto Medina. Se la dedicó a ella. Parece la chica. Y la chica del bikini azul, como le dijo Luis Miguel también. Un gran feliz cumpleaños entonces para Marcha Caldarelli, que trajo una torta de chocolate que explota. ¿Les parece? Empezamos con el primer temita que eligió Marcha. Por favor. Preséntalo vos y decinos por qué elegiste este tema. Marcha. Papo, queridos. Papo está en todos lados, en la ruta 2, en mis primos, en la familia, y llegar a La Paz es un temón, así que vamos a escuchar eso. Y llegar a La Paz. Ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar, y con el tiempo desaparecerá. Ese monstruoso desaparecerá. Llegará la paz. resucitar. Sin pedir nada, solo poder pensar. Que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz. Cíclope Radio. Vamos, vamos, vamos, al aire. 17:12, retornamos nosotros al aire. Cíclope Radio, primero por escalera. Nelita mira sorprendida porque le dieron aire sin saberlo. Che, yo quiero aprovechar el saludo de esta oleada de cumpleaños para saludar a mi tía Pochi, que cumplió años ayer también. Ay, yo también tengo una fiel oyente. ¿No es Ana Jeffrida? Ana Jeffrida, una fiel oyente de Primero por Escalera, a quien le mandamos un beso enorme. Ella te agradece rápidamente en Twitter. Es ella es un as en el Twitter. Y además me gusta mucho seguirla porque veo que se pelea con grandes figuras. Sí, constantemente. Yo también la tenemos, la tenemos ahí. Sí, sí, es genial. Y hoy pedía por Leo y yo me ilusioné. Pero era por Leo Jeffrida. Perdón, ¿puedo mandar un saludo? Hola. Hola, fresa mía. Córtenle el aire. Córtenle el aire. No, por favor. Le por quiero favor, mandar fresa. Un beso a David Duchovny, que nos escucha siempre. Y que cumple años. Un gran saludo. Bien. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo salimos de esto? Sácame de esto, Roberto. Vamos a la Kitchinette. Bueno, entremos a la Kitchinette. Hoy tengo torta en la Kitchinette. Faltaría un chocolate caliente, un tecito. Es una torta de chocolate enorme. Un tecito frutal. Claro, para mí es... Algo para bajar. Claro, un para mí Hoy tenemos los nombres más populares de 2003 en Argentina. Los nombres que están saliendo con los niños. Me encanta. En el puesto número uno tenemos de hombre y de mujer, ¿no? Traigo ambos. Tenemos a Santiago y Sofía. Son los nombres que más se están usando este año. Santiago, como que bla. ¿Viste? Pero y viene arrastrándose el año pasado también. Y el que sale mucho también, que no está igual entre los cinco primeros, es Tiago, como el hijo de Messi. Pero es como que a Tiago le falta algo, ¿no les parece? Y le sobra un H. Para mí le sobran, para mí a Tiago le sobran a compañías. Tiago tal cosa, Tiago tal otra. Es un nombre bastante feo. En realidad, que salga Santiago y Tiago es casi lo mismo. Sí, sí. ¿No? Pero en realidad el que sale Santiago, el origen del nombre es hebreo. Viene de Jacob. ¿Puedes creer? O sea, ¿a quién se le ocurre que de Jacob deriva Santiago? Del hebreo Yago, el segundo de dos gemelos, variante de Jacob, Jaime y Yago. Yago, pasión morena. Claro, tal cual. Qué mal actuar, Ana. Facundo. Deslizó una bombita. Sí. Una bombita así al pasar. Así es fresa. Y Facundo, Ana, que también nos escucha siempre, bueno, le mandamos un saludo. Y a María Susana también. Y de mujer, el y nombre a Steven Tyler, ya que estamos. Una historia que me habían contado una vez. Tenemos Sofía, es de origen griego y significa sabiduría. A mí me encanta Sofía, me encanta. Sofía es un clásico, ¿no? Mucho, pero es un clásico que no vence nunca para mí. No. Sofía me gusta mucho. Y volvió. En el puesto número 2 tenemos un nombre, pero que sale en los jardines de infantes, querida, como loco. Lautaro. En el bordadito del delantal. Está lleno. Lautital. Tenés que decir con apellido porque son millones de lautis. Como la cárcel, qué lindo. Tal cual. Y hablando de cárcel, ¿qué personaje tenemos hoy? La rea marcha. Pero bueno, asocio jardín de infantes, polémico, horror, cárcel. ¡Ostras! La llamamos. Qué fuerte. Llamamos, ¿no?, con un psicólogo. Sí, me parece fuerte. Y de mujer tenemos el nombre Valentina. Valentina también sale a morir. Me gusta Valentina. Me gusta, sí, también. Sí. Lautaro mucho no me convence. Lautaro es de origen araucano. Yo no tenía idea. Bien, como la Jutaro. Bien de acá. Sí, de acá en Flores está. Sí. Y significa osado y emprendedor. ¿Usado? Osado. Mucho, mucho puti en Lautaro, ¿no? Mucho como... ¿No? Como una cosa... No. ¿Mucho qué? ¿Mucho qué? Polémica, no, nada. ¿Te referís a un tipo gay o a un tipo putañero? No. Hablamos de las cosas como son. Muy bien. No, como bien, en la Lalo. Calle Lautaro, como que como se flores. Se cortó de cortina. Se cortó todo. Vende humo. Líquido, vende CPU, Lautaro. Como que el negocio se llama así. No, como que él no... Claro, que todos los Lautaros venden discos rígidos. No mouse. ¿Pero no, truchos, decís? Que es como un nerd. ¿Viste cuando entras a esos negocios que tienes? A usuario de Mercado Libre. A usuario de Mercado Libre. Pregunta por el señor Lautaro. Claro. Preguntar por el señor Lautaro 192, ¿no? Como usuario de Mercado Libre. Lautaro guión bajo, sí, tal cual. Siempre guión bajo. ¿Para qué lo usan guión bajo? Y para eso, se inventó para eso el guión bajo. Es verdad, es verdad. Muchos Lautaros. Para los Lautaros. ¿Cuál es? Guión medio, guión bajo. Pero sin guión. Ponele 192. Bueno, perdón. Bueno, osado y emprendedor. Y mira, todo tiene que ver con todo, porque un tipo emprendedor estaría vendiendo rígidos en Mercado Libre. Y claro, claramente, sí. Y como mujer valentina, es el puesto número 2, es de origen latín y significa que vale o que tiene salud vigorosa. Que valen ontina, como en la campaña horrible de las dos argentinas, cosa más fea, no he visto en años. Pero bueno, seguimos. En el puesto número 3 tenemos Matías, un clásico, pero de todos los tiempos. Era genérico. ¿Cómo genérico? Mala. Genérico. Para Cetamol. Sí, tal cual. Como que es lo mismo. Doctor Ahorro, sí, Matías. No es especial. Saludos para todos los Matías que están escuchando. A mí me parece lindo. Mi primer novio en el jardín se llama Matías. Es lindo nombre, es un nombre... Golpean el... Algo está pasando. Está llegado. Nuestro invitado nos está dando una señal, Matías. Nos asustó casi. Es un hombre como de todas las épocas. Qué miedo. Ahí viene el del gremio de CPU. Y en el... Sí, es Lautaro, es el señor Lautaro. De es la logia Libre. Lautaro. La logia de Lautaro. Un día vinieron por la logia Lautaro, tal cual. Y como puesto número 3 de mujeres tenemos a Camila, que es un nombre de origen latín, que significa la que ofrece sacrificios... La que está presente en Dios. Es mística. Y mira, es mística y tiene mucho que ver con la película Camila también, ¿no? La onda sacrificio, la onda mística. Entrega. ¿Quién era? ¿Susupe Coraro era Camila? Territorio de mística. ¿Y quién más? Y Manuel Arias. Y Manuel Arias, claro. Mira, tenemos que hablar, viste, de coterráneos de nuestro invitado para que se sienta a gusto. ¿Cuántos años tiene Imanol Arias? Está grande, está ella. Está bien. Siempre bien. Está espléndido, pero está grande. Creo, no sé. Googleamelo, googleame Imanol. Yo te lo googleo. Bueno, en aquella época también salían mucho los Imanoles. ¿No? No lo sabemos. La verdad, no tengo un registro de 1950. Sí, no te lo dejaban poner y le terminaban poniendo Manuel acá, esas cosas. Esas cosas que se ponen de moda por los artistas de la época. En el puesto número 4 tenemos Tomás. Lindo. Clásico, Tomás. Total. Es un nombre de origen arameo y es gemelo también. O sea, si Santiago era el primer gemelo, este tiene que ser el segundo o algo así, ponele. Imanol Arias nació en el 56, el 26 de abril, tiene hoy 57. ¿Qué año? Ah, dijo año 56. La cinta Gonzalito. Sí, dijo año 56. Ah, es re joven, bien, entonces. Está joven. Sí, mide 1,79. O sea que interesa. Es esa película muy, muy, muy joven. Qué alto. 1,79. ¿Sabes cuánto? ¿En qué año hizo Camila? No. ¿En qué año hizo Camila? Yo te averiguo. ¿No es 80? Y del 82. ¿Del 82 dice Leo? 80, Camila. Yo tengo un disco rígido. Ay, qué pena, de 84. No, ¿en dictadura se hizo Camila? 84. No, en 84, ya no era dictadura. Y ganó en el 85 como el Oscar. El Oscar lo ganó en el 85, al año siguiente. Claro. Como la película de No habla inglesa, claro. Claro. Sí, bien, sí, bien. Sí, no. Acota a nuestro invitado que está allí. Y acá en el 83, o sea que imposible que se haya hecho antes de esa fecha. Ese era el puesto número 2, ¿verdad? Ese es el puesto número. En realidad, él empezó de atrás para adelante, nadie se lo quiso decir. De atrás para adelante, es verdad, lo estoy diciendo al revés. No importa, todos lo. Es verdad, en el puesto número 2. En el puesto número 2 tenemos a Tomás y tenemos a Milagros, que es un nombre que sale mucho y sale mucho en las. La madre de nuestro invitado, que seguimos sin decir quién es. Seguimos, en Twitter tiramos bomba, ¿viste? Pero acá nos hacemos los misteriosos. Milagros y los místicos. Obviamente, Milagros es un nombre también que es un clásico total y se usa mucho para las seis mesinas. Vamos a decirlo. Las bebas que nacen chiquititas o que tienen problemas cuando nacen, en general le ponen Milagros. Como se acuerdan, pobrecita la chiquita, Luz Milagros, claro, que nació. Sí. Se usa mucho, tiene que ver como un significado, ¿no? Y significa maravilla, prodigio, tiene que ver con eso también. Y en el puesto número 1 tenemos un nombre que es de todas las épocas y es lindísimo, Lucas. Me encanta. Con ese. Lucas, con ese que significa luminoso. Pues se ha puesto de moda mucho Luca. Luca tipo italiano, como Luca Prodan. Es como aggiornado, ¿no? Lo aggiornaron un poquito y le dijeron. Sí. Después le sacamos la S y queda más canchero. Pero Lucas es de todas las épocas. Y también Martina, como la hija de Bibi Canosa. Como la hija de Bibi Canosa, que es de origen latín. Y escuchen, el significado es malísimo. ¿Relativo al martillo o al dios Marte? Bueno, por ahí es fan de Thor, Viviana Canosa. Claro. Es verdad. Es como... es guerrera. Es guerrera. Para mí, Martina también tiene que ver con Martina Stoessel. Claro, la protagonista Violeta. Violeta con doble T estaría... Con doble T estaría saliendo. Tengo algunas historias de nombres que he visto por haber trabajado en un lugar donde se cocinaban nombres. ¿Dónde? Trabajaba en una maternidad. Claro. De alguna forma. Ya el nombre más extraño. No, Wisin Yandel. Wisin Yandel se llamaba un nene solo, todo junto. Hermoso. Tirame otro. Y muchos otros. Yo conozco un Christopher Funk. Ah, mira. No, el Google, que era de Uruguay, Google, ¿no? Era cuando se empezaron a poder. Un niño llamado igual, Google. Un niño llamado. Se los quiero decir por una película de 13 al mediodía. Un niño. ¿Cómo? Y Loveni, que es I Love New York, todo junto. Y lo es en España, en España, en el País Vasco. Vi dos niñas, eran niñas, y Loveni. Lo que les quiero decir es que vamos camino a eso, chicos. Se los quería contar por si no lo sabían. Igual para mí está subiendo puesto Francisco. Sí, hay mucho Francisco. Sí, Francisco va a salir mucho. Néstor no llegó a rankear, me parece, porque no es tan lindo. Bueno, el Lionel puede ser el nuevo Diego. El Diego, Lionel, lo fue Diego en los 80. Es verdad. Pero sí. Diego Armando acá hubo, pero a rabiar. Mirá, si no, el hombre de la propaganda de Mercado Libre, trucho, del nuevo Mercado Libre. Diego Arnaldo, dice. Dice Diego Armando. Vende esa cumpo, mujer. No entiendo esa propaganda. Esa propaganda, la odio. Yo creo que ella lo está dejando y él no se da cuenta. Pará, esa propaganda, la del Banco Galicia, no tiene ni ton ni son. Basta el Banco Galicia. La del Banco G. La mejor publicidad es esta. No sé por qué todo con esto, pero es la que come fideos haciendo ruido. Maleducados del sabor. Ay, sí. Es muy buena. Perdón, no sé qué quería decir. No, está bien. Top 5 de propaganda, ya mismo, el puesto número 2 de propagandas, de publicidades. Es muy bueno. Sí. Saludos para Silvana Capello, que nos está escuchando y haciendo compañía. Saludos. Bueno, así que esos fueron los nombres del día de hoy. Si están por tener un hijo o algo, ya saben, ténganlos en cuenta. Ahora nuestro invitado nos va a contar, tiene dos, a ver cómo les puso. Perfecto. Me están acercando el micrófono, agradezco. Y bueno, seguimos con un tema antes de la entrevista, ¿o no? Sí, nos vamos a un tema, a ver, nos acomodamos. Que el operador disponga. Que el operador no, va a marcha contada, es el tema que viene ahora. Liga marcha, ahora vamos a escuchar, justo lo tengo a Juarena sentada acá al lado mío, vamos a escuchar introducción, declaración, adivinanza de pez. Ah, mira. Pensé que íbamos a escuchar otro, yo también. Bien, vamos. Parece que no vamos. Vamos con ese, chicos. Ay, perdón. Por favor. ¿Me mandé un poco? Hasta luego. Cíclope Radio. Retornamos al aire, Cíclope Radio, amigos. 2 minutos nos separan de las 5:30. Nosotros con un día hermoso, una tarde hermosa aquí en Buenos Aires, transmitiendo a solo 2 cuadras del Congreso, con lo cual podemos decir que transmitiendo desde el Congreso mismo, ¿no? Estamos ahí, cerquita. Ya que estamos en esta semana prepaso. En esta semana prepaso. Prepaso me suena como a prepaso. A prepaso a mí también, digo, no, por favor. Señoras y señores, ingresamos en la sección más importante, en el corazón de nuestro programa, en el living, donde nuestro invitado de hoy nos va a deleitar con sus palabras. Estoy hablando de Daniel Rojo Bonilla, o más conocido como Daniel Rojo, ustedes lo conocerán. Yo te voy a presentar como me pusieron a mí que te presente. Me dijeron millonario según la policía de Barcelona, ex conocido gángster de los años 80 y 90, ex politoxicómano, ex atracador de bancos y escolta de famoso. ¿Qué de todo eso preferís que empezar? ¿Por dónde empezar? ¿No? Claro. Bueno, vamos a empezar del principio para ahora, ¿no? Me parece muy bien. A ver, el primer nombre que me has dicho. El primero de todo es el millonario, según la policía de Barcelona. Bueno, el millonario me lo empezaron a llamar del 89 al 91 la policía. Pero hasta antes ahí me llamaron el millonario porque yo en el 89 salía de cumplir una condena de 4 años, ya había cumplido otra. ¿Ahí en Barcelona también? Sí, ya había cumplido otra anterior de 3, ya llevaba 7 años de cárcel, era multireincidente, por decirlo de alguna forma. Entonces cuando salí aparte me habían dicho los médicos que me quedaba 1 año de vida, en el 86 había cogido anticuerpos de la HIV. Y entonces, pues claro, salí, que anteriormente yo era profesional de los atracos, pues ya cuando salí, pensando que solo me quedaba 1 año, digo, ya está, la pudro, claro. A ir a por todas. A vivir que son 2 días, ahí como está. Dicen ustedes. Y entonces lo único que hice es aprovechar toda mi experiencia en hacer muy buenos atracos. Al decir muy buenos atracos, no quiero hacer apología de la delincuencia, pero para mí en aquel momento hacer un buen atraco era planificarlo de tal forma que pudiera entrar sin hacer daño, llevarme mucho dinero e irme antes de que abrieran al público. Perfecto, es, claro. El ideal. ¿Lo lograste? Sí, claro, era mi modus operandi. Entonces, ¿a dónde fuese? ¿El dinero? No, ¿a dónde fue ese atraco? Fueron muchos. Tengo 150 imputados, 150 pagados en cárcel. Claro. Entonces, pero era por eso, porque tenía un modus operandi. Entonces, claro, tíos de 1,90 m que se llevaran las retardadas, no había muchos, claro. Solo era yo. Entonces, cada vez que hacía un banco, me lo imputaban a mí. Claro. Y por eso me llamaban el millonario, porque todos mis atracos eran de millones. Está muy bien, está muy bien. ¿Cuándo llegaste acá, a Argentina? En esta semana, el día 2. Ah, ahora, hace poquito. Sí. Viniste por el festival, el Buenos Aires. Festival de Lomerargue, claro. Está muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, si querés, y nos contás un poco del libro y cómo viene toda esa mano y cómo te sentís en ese ambiente. Pero si querés, sigamos un poco con el recorrido, que es también la parte jugosa, ¿no? Por algo se escriben libros. Por algo se escriben libros. Primero tienes que haber tenido vivencias especiales para poder contarlas. Claro. Y aparte también cierta magia de capitalizar eso y no convertirte en un personaje tan marginal que porque eso pasa. Pierde la alegría mucha gente que pasa por la cárcel o que pasa por experiencias así. Bueno, por ejemplo, el libro que se ha publicado recientemente aquí en Argentina, Mi vida en juego, que es el que os traigo aquí para vosotros, para que lo regaléis o hagáis lo que queráis. Ah, excelente. En este libro explico eso, que no toda la delincuencia viene del mundo marginal. Yo vengo de una clase media, ya a mí mis padres me educaron no para robar. Claro. Antes estaba oyendo cosas que estabais diciendo, entonces aprovecho un poquito, pues eso, ¿no? También la generación del franquismo nos pasó eso, que yo he vivido con Franco, pero era totalmente cerrado, no dejaban entrar nada de cultura, claro. Lo único que había era lo que se hacía ahí, y supervisado por él, por supuesto. Entonces, claro, nos enterábamos o leíamos, pues sí, a Unamuno, a Góngora, a Cervantes, pero no teníamos otra cultura. en el momento que muere Franco en el 75. Sí, se abre una grieta ahí. No se abre una grieta, no, no, se, no, abre, grieta, todo, no se abre una puerta, claro, grandiosa, que claro, entra la cultura anglosajona, entra la cultura inglesa, la americana, y claro, ahí tenemos desde culturalmente, literariamente, Robert Crumb, Bukowski, a mí en especial William Burroughs me, claro, me tocó mucho, John Key, lo leí con 15 años. Vale, entonces claro, recibimos esa cultura, que es cultura, pero en ese momento nos la venden como triunfadora, porque claro, nosotros, claro, vemos a Lou Reed, a Patti Smith, a los Rollins, a los Beatles, a todos los grupos de ese momento que tienen canciones específicas sobre la heroína, y ellos son triunfadores. Entonces un chaval que le que es sus grupos, sí, y te parte la cabeza, pues, claro, dice, claro, yo quiero, no, hacer y eso. Y aparte particularmente en España la heroína tuvo, sí, una explosión, que aparte creo, si se puede decir que una droga es mala y otra no, o lo que fuera, la heroína es la misma daño, mierda, o sea, hizo es... hizo mucho daño, yo creo que más en toda Europa, porque acá, ¿no? Acá de hecho no, nunca poco explotó. Entró, gracias a, sí, Dios, o sea, hay otras, bueno, cosas, tenéis, ¿no? Otras, pero, cosas, sí, sí, terrible. Pero la heroína fue increíble en España. Bueno, yo creo que poniéndonos algún paralelo, pondría lo que está pasando ahora con el Paco. Con el Paco, claro, ¿vale? Claro. Son bombas, es como que llega entra, y... No sabes aún si... Yo, de tanta reflexión que hago, yo creo que fue el mismo gobierno el que nos la metió. Porque fue eso, abrir fronteras, claro, empezar a llegar culturas, y claro, igual que culturas, llegaron partidos políticos. Antes, claro, solo había un partido político, el de, claro, Franco. Claro, el Partido Comunista, el Partido Socialista, Unión de Izquierda de Derecha, Unión de Izquierda, empezaron, y yo creo que la sociedad y los jóvenes y todos, pues nos fuimos adaptando a lo que nos iban metiendo, porque, claro, sí, sí, sí, todo es percepción por lo que ves. La televisión ya estaba, entonces yo estoy seguro que en España hasta ese momento no había clase media, solo habían perdedores o ganadores, claro, habían sido republicanos perdedores que estaban todos hechos polvo o presos en las cárceles que solo eran políticas, y eso fue el problema, porque hubo, luego cuando me tocó a mí entrar preso en el 81, pues claro, por eso teníamos que hacer motines, porque no había nada dentro. Las cárceles eran políticas, no eran cárceles comunes, que, claro, creo que es lo que está pasando aquí, que no hay cárceles reinsertoras. Claro. Son un quilombo, sí, se matan. Yo el año pasado, claro, me preguntaban, ¿y cuándo podrá ser esto, no? Lo que nos explicáis vosotros, que eso está pasando en las cárceles vuestras, claro, en el 80, pues yo creo que era como aquí. Claro. Ahora, claro, eran militares lo que, sí, nos mandaban. Solo eran, sí, para cerrar la puerta, claro, punto, y que no te escaparas. Hoy en día, ¿no? Hoy en día habrá muchos otros problemas que los tenemos, estamos como el culo, vamos, España, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo penitenciario, pues ha habido, primero, claro, tuvo que llegar el momento de que el 97% de la población reclusa fuera toxicómana. Claro. Entonces, claro, ya... Sí, sí, llegaste a un nivel de crisis que no... De decir, o sea, bueno, vamos a ver, ya es de género tonto, si el 97% somos toxicómanos, será, bueno, por, claro, algún problema, claro, que hay. Claro. Y entonces pasando, las, muchacho, cárceles empezaron a cambiar, claro, mucho, entraron psicólogos, terapeutas, bueno, y la prueba soy yo. Aunque soy uno, yo lo digo, soy uno claro, que ha podido rehabilitarse, que ha salido de esta vida, pero bueno, yo siempre digo que tengo que dar gracias a todos estos trabajadores sociales que entraron en la cárcel, porque me dieron recursos para hacerlo. Luego al establecimiento no les agradezco nada, porque no te ayudan, claro, sigue siendo lo mismo, pero a esos, sí, lo que vale siempre es la gente. Es la gente que va a trabajar allí, y entonces, si tú aprovechas esos recursos que te han dado, pues lo logras, yo lo logré. ¿Y qué aprendiste en la cárcel en esos años? Bueno, yo siempre quería sacar todo lo positivo, porque si no, no estaría aquí, vamos a ver, claro, piensa que es eso, ¿no? De entrada, por ejemplo, nunca me he sentido enfermo, aunque me hayan dicho que haya tenido anticuerpos, pues yo no es que me riera, pero bueno, como si no existiera. Me daban medicación, no la tomaba. Yo ¿No tomabas la medicación ahora? No, sí, pero yo te hablo cuando en el 86. No, yo digo, ya sos extraterrestre. No, hombre, ahora sí, ahora sí. En el 86 piensa que, claro, cuando llega el SIDA al, claro, mundo, ¿vale? Es cuando muere. Rojas. Pero que anteriormente ya estaba, desde el 81, claro, había habido casos, los, claro, que los, sí, tenían, sí, sí, ahí escondidos porque no lo querían decir. Claro, de golpe y porrazo hay una enfermedad que ataca solo a homosexuales y a delincuentes. Pues creemos que nos quieren matar. Claro. Y no tomamos la medicación en la cárcel. Nadie. Y por no. eso en los 90... O sea, eso se comentaba. Ustedes comentaban que era un plan para... Sí, sí, para matar, ¿no? Era, no estaba clarísimo, me parecía eso. Un exterminio. Claro, venían, te dan la pastilla y toma pastilla, yo no tomo esto. Claro. No tomábamos ninguno. Y por eso en 90, 91, pues murieron tantos. Claro. Así de claro. Pero bueno, esto, hemos salido del tema, ¿no? Pero bueno, así se fue adelantando, igual que el SIDA, hasta que no vieron que había tanto, no empezaron a investigar, y de una enfermedad que era mortal, ahora es una enfermedad crónica, pero total. Yo hace 4 años he tenido niños. Claro. Eso lo digo todo. No, pero hay tratamientos muy buenos para que los chicos salgan negativos. Empecé a medicarme en el 97 y a los 6 meses estaba dando carga viral cero, indetectable. Claro, claro. Entonces, bueno, acá también incluso se hacen los hospitales, por hoy, suerte. Hoy en día no creo que haya nadie que esté muriendo de SIDA ya. Claro. Si muere alguien, hablo en España, aquí no lo sé, si muere alguien de SIDA es algún viejecito, con perdón, que ha ido de prostitutas, ha cogido el SIDA y no se ha enterado. Claro. Pero sí, cualquier si persona enterado, normal, joven que sea que promiscua o que... Tú mismo ya lo sabes, hostia, me he pasado un poco, vais, te haces la prueba y lo sabes. Pero los hombres mayores que aún no lo tienen. Sí, son por eso los es tan importante hacerse el análisis. Es que total, bueno, ahora total, mira, os voy básico. A dar una primicia que ojalá lo escucharan los políticos españoles, porque con tantos recortes que están habiendo en España, wow, sí. Tú quédate, va. Recortan de sanidad y de educación, ¿eh? De los mejores sitios que se claro. pueden... Hermoso, dar, sí. Bueno, lugares más indicados. Para pues ahora, para que veáis cómo está España, por decirlo así, en el 80 no existía el SIDA, pues ahora, 2013, tampoco. Para el ellos. Plan de prevención del SIDA no se ha recortado, se quitó. Directamente. Ay, no hay plan de prevención del SIDA en claro. España. Joderos. Pero, no, pero para terrible. Que veáis cómo va la cosa claro. allí. Claro. Está claro. bien jodida. Por eso digo que soy positivo, porque sí que creo que saldremos de esto por algún lado, pero están haciendo burradas. Claro. Totalmente, ¿no? Yo te iba a llevar para otro lado, pero sí. ese costado también es interesante. Vos decías que cuando terminó el franquismo... Sí, no, pero está bueno lo que estás comentando. Cuando terminó el franquismo se abrió ese portal, ese lugar, digamos, esa entrada de, una cultura muy grande, pero además un vacío político que surgían partidos nuevos que no conocía a nadie, etcétera, etcétera. Ahora con la crisis, con este quilombo, con las marchas, con el desentendimiento entre el gobierno y el pueblo, ¿te parece que están en una situación relativamente similar, digamos, estoy hablando de la juventud, ¿no? Sí, mira, entre esto, bueno, yo en España doy, me gusta hacer conferencias sobre este tema, me llaman porque, vamos a ver, no hablo de economía, pero de adicciones sí que puedo hablar. Tienes un máster. Sí, y sobre todo de la drogadicción en los 80 y sus consecuencias en la sociedad, ¿no? Y bueno, ha venido esto a lo que me estás diciendo, ¿no? De entrada que sí que ha habido una gran mejoría visual, ¿vale? Bueno, ha habido una gran mejoría visual porque hubo una transición, la democracia, claro. Pero desde Felipe González se hicieron mal las cosas. Solo iban el hermanismo, lo de siempre, el cuñado, sí. La ley del cuñado. Sí. Yo pongo a mi cuñado, que es el que me... Y entonces, hace 25 años que llevan haciendo lo mismo, van cambiándose de partido, explotamos con uno, se ponen otros, pero dicen, no, si ese lo ha hecho. Y como lo ha hecho, pues ya se lo hacemos nosotros también. Claro. Y están en esa redonda. Entonces, bueno, creo que había un momento que había un paralelismo. Yo hace 5 años sí que veía ese paralelismo, porque la juventud estaba un poco indecisa. En la juventud de los 75-80 no estaba indecisa, sino tenía problemas por eso, por gran información. Claro. Ahora la tenemos en internet. En esto sí, pero lo que pasa que yo ahora ya no veo ese paralelismo, porque antes la juventud, ya poniendo juventud o un universitario, que sigue siendo joven, 18, 21 años, tenían inquietudes, no tenían, sí que no se veían un futuro cierto, pero veían que podían pelear por un futuro. Ahora los jóvenes de hoy no tienen eso ya. Claro. Yo hace 5 años sí decía que había paralelismos entre el 2005, 2010... a los 80. Claro. Hoy en día, tal como está España, está peor. Está peor. Mucho peor. Y no, yo veo la diferencia grande que hay con Latinoamérica, que creo que la juventud latinoamericana, la crisis los encontró como un poco más politizados, me parece. Es como como que había otra inquietud. Es como que en Europa han estado muy adormecidos, muy cómodos, ¿no? Es como que, sobre todo en España, es como que chuparon mucho la cultura yanqui. Totalmente. Es muy loco eso. Es que bueno, el tema de las marcas. La... Felipe González ganó con el no a la OTAN y ya había firmado con la OTAN. ¿Qué, claro, me estás claro. diciendo? A mí cuando... Me viene claro, si somos proamericanos totales, llevamos Levi's, vamos tomando claro. Marlboro o tomamos Coca-Cola, ¿qué mierda hablamos? Si somos capitalistas de pensamiento. Hoy en día ya los ideales políticos todos nos han fallado. En el 80 sí que había ideales políticos, estaba Marx, Bakunin, había un montón de gente que te creías que la izquierda, el nacionalsocialismo, no llevado por Hitler, vamos a ver, pero el nacionalsocialismo, las bases de Primo José Antonio Rivera, son preciosas para el obrero, para, la, para el pueblo, claro. Pero teóricamente. Y todo eso falló, la teoría ha fallado, el comunismo, la derecha, el fascismo, ha llegado a fallar hasta el capitalismo, que era donde nos estábamos cogiendo. Claro. Y por eso ahora hay, sí, sí, hay una crisis de representación. Totalmente. ¿Y te tocó ser guardaespaldas alguna vez de un político o te ofrecieron alguna vez? Por desgracia, sí, en mi juventud. Ajá. Sí, en mi juventud fui de, además de extrema derecha. ¿Quién era? Blas Piñar, era el fundador de Fuerza Nueva, era como el seguidor de Franco en aquella época. Sí, y cuando son famosos iguales, sea político, sea futbolista, ¿o hay una diferencia en el trato, en lo que hacen, en la forma, en tu forma, bueno, de trabajar? Bueno, esto que lo he dicho como anécdota, porque esto me pasó de jovencito, que uh-huh. era por ser la contra, piensa que yo soy nacido en Barcelona. Barcelona es Cataluña, ¿vale? En la época de Franco, Barcelona era España, sí. Cataluña no existía, sí. No se hablaba catalán, no, ¿vale? Entonces, claro, a mí en ese momento me gustaba ir con banderas catalanas, uh-huh. por ser rebelde. Sí, ¿vale? Sí, sí. En el momento que murió Franco y todo Dios empezó a llevar banderas catalanas, yo me puse la española. ¿Vale? Entonces, para mí fue un orgullo coger a Blas Piñar y traerlo a Barcelona, porque era eso, de extrema derecha, ¿vale? Solo por provocar. Yo era muy punky, entonces pues claro. No iba por ideales políticos, yo claro. Lo hacía solo por rebeldía. Sí. Luego de ahí ya pasé a atracar, así que imagínate qué ideales políticos tenía. Me diría que no. Pero luego, cuando ya salí de la cárcel y del delito y de la droga y me quise buscar pues, la vida trabajando, claro, yo no tenía currículum vitae laboral. Entonces solo me daban trabajo de aparcacoches, en claro, parkings, sí. Pero bueno, yo estaba encantado, de verdad, yo quería vivir y eso era la vida. Lo que pasa que con 12, 13 años yo ya era muy rockero en Barcelona y habíamos 4 o 5 rockeros y había otro de 1,90 m, igual que yo, y entonces nos hicimos amigos. Luego él se hizo loquillo, se hizo un cantante, una superstar del rock de España. Y luego cuando salí de la cárcel y me lo encontré y fue el primero que me dio trabajo. Y al empezar a trabajar con Loquillo, pues conocí a Calamaro, conocí a Bumburu y que empezaron a llamarme otros artistas, por eso, porque ya no tomaba droga, no tomaba alcohol, les iba muy bien que yo supiera manejar y no beber, ellos pueden tomar lo que quieran y yo no soy policía, yo doy mi ejemplo de no tomar, pero que cada uno haga lo que quiera. Y aparte, pues les cuido, ¿no? Si es cuando te contratan es para eso, para que les cuides. Entonces... Escúchame, vamos a escuchar un tema y volvemos con alguna anécdota rockera, por favor. Venga. Te lo pido. Una que se pueda contar. Sí, una que no te haga quedar sin trabajo, no, ¿viste? No. Porque ahí también tenés que ser medio ciego, sordo, mudo, ¿no? Un poco. Ahí el mono de los tres. Por oír eso, tal cual. Tal oír, cual. Ver y callar. ¿Qué escuchamos, Marcha? Nos vamos con Belén Sebastián haciendo Dirty Dream Number 2. Follow my feet. A choice is facing you, a healthy dose of pain. A choice is facing you as you start through the rain. A choice is facing you, but I choose to refrain. For today, tomorrow will be back in trouble again. short of going all the way. You'll have to make it someday. Why is this happening to you? You're not a child. Why is this happening? You too much on your mind. Things creep up on you when you are fast asleep. You are dreaming, you are sleeping. You are stuck to escaping you. In a time so small, there's no escape from you. In a time so small, there's nothing left to do. Dream till you couldn't see her face, but you saw everything else. Dream to its pretty special things. You leave this love in yourself. Could you put a name to someone else's eyes? Could you put a face to someone else's eyes? Is it someone that you've made me recognize? Into morning when you open your eyes. Estás en Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio. Continuamos con Primero por Escalera. 10 minutos nos separan de las 18. Nosotros seguimos con nuestro entrevistado de lujo aquí en el living de Primero por Escalera. Estoy hablando de Daniel Rojo. Para quien recién se suma, lo tenemos aquí a Dani sentado, que hace apenas una semanita más o menos llegó de España, viene por el Buenos Aires Negra, el festival. Ahora vamos a charlar un poquito de eso, pero quedó pendiente que nos cuentes un poco alguna anecdotilla, algo así. Fuiste asistente de, bueno, recién hablabas un poco de Calamaro en el corte, uh-huh, también, durante el tema también digo, también de Bunbury, Rosario, corregime sí, si tengo algún dato más, Rosario, Messi, Paulina Rubio, Antonio Carmona, ¿sí? Todos ellos. Sí. ¿Cómo llegaste a ponerle a Messi? ¿Cómo hiciste para...? Bueno, mira, pues a Messi llegué por Rosario, de verdad. Porque no es que me llamara el Barça o me llamara Messi. Messi en ese momento hacía poco que había aterrizado en Barcelona, no hacía mucho, tenía 17 años. Claro, era muy pibe. Era el 2005, no conducía, no manejaba. Claro. ¿Vale? En España se llama conducir. Entonces yo sí que estaba con Loquillo, con Bunbury, con Rosario en ese año. Sí, con Bunbury y Rosario ese año estaba haciendo dos giras, la de Flamingo de Bunbury y la de Rosario Mil Flores. Y me llaman unos tíos de Aestil, que es una marca italiana. Oye, Daniel, sí, ¿puedes trabajar este fin de semana para nosotros? Digo, ¿quién sois? Claro. Somos Aestil, tal, una feria en Bread and Butter, una feria de moda bastante importante en Barcelona. Claro, yo veo tres días, digo, vale, estoy libre, sí. Dice, tenemos este presupuesto. Y digo, conforme, claro. Voy a la feria. Claro, yo por norma, al llevar a gente VIP, por decirlo así, pues llevaba un BMW serie 5, grande, para que fueran cómodos. Y llego a la feria y dice, no, tienes que ir al Camp Nou, al campo, sí, del Barça. Sí. ¿Sí? Digo, al Camp Nou. Y dice, sí, tienes que recoger a Messi. Yo encantado de la vida, llegué para el Barça a recoger a Messi. Bueno, recogí a su padre, a sus hermanos, los llevé a la feria y bueno, ahí ya les di un poco de palique de que no era un seguridad normal, que trabajaba con Calamaro, ya les piqué ahí. Y bueno, y así coincidí con él, porque claro, los de Aestil, cuando llamaron al Barça y dijeron, oye, que venga Messi, los del Barça dijeron que vengan dos sets de seguridad a buscarlo. Claro. Y entonces ahí alguien de la moda... ¿Te vinculó? Y sea, sí, claro. Mira Vendeval, que era la diseñadora de moda de Rosario y de Marta Sánchez, otra, sí, artista de España, sí, dice, yo conozco al chofer de Rosario. Y entonces dijo, pues ya me vale. Y así me llamaron. Claro, claro. ¿Y cómo es laburar con una estrella rock? Digo, Bunbury, digo, Calamaro, digo, ¿cómo? Loquillo, claro. Bueno, vamos a ver, ahí... Imagino que ha pasado que ser, cada cosa. Hay que ser muy papá o mamá, ¿vale? Porque les tienen a estos artistas... les tienes que cuidar, son divos, son chavales, que aunque ahora ya no son chavales, pero son chavales que, claro, pensar que todo... Hay que entenderlos, primero hay que entenderlos, porque si no, no se puede trabajar con ellos, ¿vale? Hay que ponerse en la piel de cada uno y pensar que todos tenemos un ego, y suele ser bastante fuerte. Claro. Entonces, si de golpe y porrazo tú te pones a hacer música, o a escribir, o a cantar, o a hacer algo, y con 17, 18 años, que aún no estás creado como persona, eres un adolescente, y empiezan 1000 personas a decir qué bueno eres, y al mes son 3.000, y al año son 100.000. Pues el ego se te va a las nubes y no baja. No lo bajas más. No baja. En algunos casos, Daniel, lo agarraste, por ejemplo, a Bunbury con Flamingo ya después de Héroe del Silencio, de repente. Por ejemplo, es que, claro, Enrique, por ejemplo, para mí, aparte de que es un grandioso músico, es un grande... yo con Héroes del Silencio, mira, aquí vamos a romper cosas. A ver, Héroes del Silencio no me gustaban una mierda. No, claro. Pero ni una mierda, porque piensa que Héroes del Silencio fueron los teloneros de Loquillo en el 84-85, ¿vale? Entonces, yo cuando salía de la cárcel yo iba a ver a mi colega Loquillo, ¿vale? Solo que iba, no, para que no, claro, la policía me buscaba, sabían que no. Íbamos al backstage sin que, claro, nadie supiera, porque si, para que no lo... Pero claro, estaban ellos, yo los veía, con perdón de los maricones, ¿me entiendes? Yo los veía maricones, perdidos, ¿me entiendes? Una cosa, algo horrorosa, Enrique, un pelo blanditos, rubio teñido, ¡ay! Bueno, sí, blanditos, venga, no vamos a llamarlos maricones, ¿me entiendes? Blanditos, bien. Y les odiaba, no, vamos a ver, les odiaba porque... era un producto. Nosotros lo vimos. Se hizo un producto. Se creó, se buscaron a cada uno de ellos, que cada uno tuviera una imagen. Claro. Se creó una. Fue un producto comercial totalmente. Entonces, pues no me gustó nunca Héroes del Silencio. Entonces, en cambio, cuando salí en el 97 a la calle y estoy un día por Santander, yo oigo una canción, El Jinete. Que es como una ranchera de alguien de México, que ahora no me... Pero la canción se oía mucho. De Juan Ramón Jiménez, creo que es. Creo que sí. Por la lejana montaña, pues, cantada por él. Por mí es una mierda. y me quedo oyendo esa voz y digo, hostia, esto es Enrique. Y empiezo a informarme, digo, ¿qué ha hecho este tío? Y entonces descubrí Radical Sonora. Que claro, fue el primer disco que rompió con Héroes del, claro, Silencio. Yo, para mí, Radical Sonora es un pedazo de disco. Aunque la gente no le guste, pero la gente no le gusta porque quería escuchar. Seguir con Héroes. Pero es un pedazo de disco. Y luego lo demuestra en Pequeño Cabaret, que ya rompe. Y luego en Flamingos, ya ahí solo hace lo que quiere. Y ahí os doy una anécdota. Yo, cuando firmo con él en Flamingos, el toque de, hay una canción que es ahora la neurona, este es mi base. Bueno, la cosa es que yo firmo con ellos para hacer Flamingos, se graba el disco, yo lo veo cómo se graba todos los temas, han quedado nueve canciones más para hacer un segundo disco, es que se llamaría Bizarros, ya está todo pactado, se va por Perú a hacer, vienen los Rollins a Barcelona, le llevo yo a verle porque en Zaragoza también vinieron, pero dice Dani, yo es que si voy a Zaragoza no me dejan verlos bien, y dice, ¿puedo venir a Barcelona a verlos? Vino a Barcelona, lo llevé a ver a los Rollins y luego se vino a Perú a viajar él con la mochila. Cuando llegó al mes, hizo otro disco, Viaje a Ningún Lugar. Dejó las nueve canciones de Bizarro, ¿me entiendes? Pasó de aquel disco. Que encima fue doble. Sí, sí. Encima es doble. ¿Me comprendes? Ahí es donde yo me gusta un músico, claro. Su autenticidad, sí, sí. Hacer lo que quiere. Claro. Aquí tenéis una foto de un ídolo mío, porque hace lo que le sale de los cojones, hablando en Tom Wise. ¿Me entiendes? Sí, sí. No son comerciales, hacen lo que creen que hacen. Y vendan o no vendan, lo hace. Bunbury nunca pide dinero a la compañía para hacer su disco. Lo hace y luego lo vende. Si quieren. Claro. Pero él lo hace. Claro. Entonces, ahí está, para mí, un crack. Héroes del Silencio, una mierda. No. En el momento que quitó Héroes del Silencio y empezó a hacer lo suyo, un crack. Le gustará más a gente, a menos, pero lo que hace es suyo. Honesto. Claro, claro. Y ahí me ganan. Ahí es donde me ganan los músicos. Dani, viniste acá a Argentina para presentar el libro este que nos trajiste acá, ¿sí? Mi Vida en Juego, en el Festival Buenos Aires Negra, que es hasta el 11 de agosto. Está en Seba y en el San Martín, ¿no? En el San Martín, sí. En el San Martín. Contanos un poco, primero el libro y segundo, cómo llegas al festival y demás. Bueno, el festival, a mí me... Claro, el festival viene a ser en España... No hay una cultura de... Yo estoy rompiendo el molde, vamos a ver. Yo creo que por eso me han llamado. El año pasado también me llamaron. Vamos a ver. Porque, claro, la cultura policial, por decirlo así, del género negro, siempre ha estado escrita por periodistas policiales, detectives, sí, o policías, sí, sí, expolicías, cosas así, ¿no? Luego, encima... En España el fenómeno delincuente, menos Vaquilla, Torete y cuatro que hicieron películas, pero fue un boom por los 80, que por eso también nos vendieron la droga, pero no, es que ahí es otro tema, pero vamos a seguir con esto, ¿no? A ver por dónde íbamos, que vale, el boom de este se me ha ido. El género policial en España. El género policial en España y sobre todo, por ejemplo, vamos a ver, en América es normal que Al Capone hiciera su libro, Dillinger, Jesse James, todos. Y aquí también leéis eso mucho. Sí, en España no hay ningún delincuente, claro, que haya explicado su vida. El Lute... El delincuente célebre. Y Manol Arias hizo el Lute, claro. Por eso lo digo. Pero... no fue un delincuente, de verdad. El Lute era un robagallinas, era en época de Franco, robó dos gallinas, le metieron en la cárcel y como estaba con gente peligrosa, se escaparon y él aprovechó para escaparse. Entonces le empezaron a perseguir y se hizo famoso. Es otro mambo, claro. Es otro mambo total, porque no es delincuente. Claro. Entonces no hay cultura. Entonces yo creo que estoy rompiendo ese molde porque soy el primero, claro. La delincuencia española, el 85% está muerta, las drogas las mataron. Yo, a mí ninguna droga me quitó el hambre, yo esto lo digo porque creo que he aguantado por eso, porque siempre he comido, y porque me supe retirar a tiempo también. Llegó un momento que lo que creía que me daba la felicidad, que eran las drogas, el robo, todo eso... Vi que no me llenaba y solo quité las drogas de mi vida y pude empezar, ¿no? Pero creo que eso, ¿no? Cuando salí, lo que os he dicho antes, solo quería trabajar. Porque mi miedo no era drogarme, mi miedo era, ¿sabré aguantar un mes con un sueldo? Claro. Ese era mi miedo. Claro, que me alcance la... Claro, estaba habituado cuando no tenía dinero, yo iba al banco y cogía dinero, ¿vale? Para mí era así. Entonces, claro, ese era mi miedo. Entonces... en una granja de desintoxicación, en los libros explico todo, ¿no? Es donde hago una terapia de trabajo dura, de meterme 12 horas currando en plan... aquí no, en Mi Vida en Juego es el tercero, ¿no? Es el primero, ¿no? Es un bonus track que traigo porque, claro, yo aquí publiqué Confesiones de un Gángster. Con Lugo Oliveras. Exactamente. Sí. Entonces, en Confesiones de un Gángster es el segundo de España. Y aquí es el primero. Como okay. la precuela. Exacto. Y entonces yo hago en plan en plan Hollywood un poco, ¿me ves? En Confesiones hay 100 páginas de este libro. Y este libro tiene 400. Claro. Entonces lo he hecho en formato bolsillo para que salga muy baratito. Y entonces es un bonus de Confesiones. ¿Y? Es el principio de Confesiones. Aquí es el origen del gángster. Okay, es el origen del gángster. El origen del gángster. ¿Cómo llego a él? Y por eso digo, en este libro explico eso, ¿no? Que no todo el mundo tiene que llegar a ser delincuente, tiene que venir de una familia destructurada, de barrio alrededor. Sí. De extrarradio, que se llama en España. No, yo he ido a colegios buenos, mis padres no me educaron para ser delincuente y llegué a esto. Y soy de la época del vaquillas. Y cuando le dijiste a tus viejos, ¿cómo se enteraron? Bueno, no les dije. No, a ver, me imagino que te habrán llamado de la cárcel. Cuando la policía golpeó a la puerta, se avivaron. A mí, no, hombre, es que claro, todo. Ahora parece que los chavales se quieran quedar con los padres hasta los 30 años. No quieren irse a casa de los padres porque no se puede comprar un piso, ¿no? Pero en mi época, yo lo que quería era tener mi propio dinero, tener mi vida. Yo creo que ahora creo que el gran problema en todos los tiempos, vamos a ver, ahora y siempre, de los 10 a los 15 años de cualquier chaval, ponlo en la edad, esa temporal, ¿muy bien? Esa temporal, de los 10 a los 15 años, todos tenemos muchos problemas, porque es cuando más mediocres somos y nadie quiere ser mediocre. Hablando antes del ego ese personal de todos, nadie quiere ser mediocre. En ese momento todo lo que haces, la ropa, tus padres, el colegio, tus padres, todo es tus padres. Entonces cualquier rebeldía, el fumar, el beber, el tomar, todo es como alejarte de tus padres si eres más mayor. Diferenciarte del paterno. Esa edad es muy peligrosa. Entonces es donde hay que trabajar. Claro. Muy bien. Claro. Entonces, bueno, por eso yo por ejemplo, en España. No me dejes con las ganas de saber cómo fue cuando se enteraron que llamaron por teléfono. No. Yo con 15 años, claro, ya estaba enganchado en las drogas. Mi padre estaba hasta la polla de mí. Desde los 13 años salía por las noches. Yo medía 1,80 m, era más alto que él. Claro. Con 12 años ya le dije, como me hagas algo, te doy. Vamos a ver, imaginaros la bronca que yo podía tener con mi padre, que mi padre encima era un tío, pues casi de era de Burgos, donde Franco había hecho capital de España. Sí, en la época de Franco, Burgos fue capital de España y mi padre era de ahí, ¿me entiendes? Entonces, para mi padre que le saliera un hijo delincuente y toxicómano era lo peor que le podía pasar. Lo peor, yo. Claro. Le faltaba que sea gay y ya se te suicidaba. Ya. Yo creo que ahí me hubiera matado. Te mataba directamente. Pero bueno, entonces, claro, me echó de casa, me fui corriendo porque dijo, muerto el perro, muerto la rabia. Digo, usted me mata, ¿eh? Me fui. La verdad que sí. Mira, en esta foto que sale en el libro, a ver si échala. Soy yo con 16 años. Ahí empiezo a atracar bancos. Muy canchero. Muy canchero, sí, con sus anteojitos negros. Sí, con la mi chupa moto negra. No. Ahí ya te digo, ahí empiezo. Llevo ya un año enganchado. ¿Acá que tenías 17? 16. Sí, ahí tengo 16. Entonces, claro, ahí es cuando, por decirlo de alguna manera, llevo un año fuera de casa. Claro, al irme de casa, yo hasta entonces, al decir que mi padre era clase media, lo explico ahí, pues claro, mi padre venía con unos fajos de billetes porque mi padre trabajaba mucho. Claro. Y claro, ganaba dinero, pero porque trabajaba, ¿vale? Sí. Y cada noche subía un fajo en el bolsillo, y yo, ves que esto uno sale, uno nace y de verdad que está encaminado, Y yo veía ese fajo de dinero y el tío pues se ponía en pijama y dejaba el pantalón ahí. Y yo llegaba y le cogía un billete de 1,000 pesetas. Nada, claro. Del montón, uno. Muy bien. Claro. Y esperaba al día siguiente a ver qué bronca me daba. Y no había pasaba. No, porque él lo contaba al día siguiente. Y como vi eso, pues se le había sacado el ritmo. Cada noche, 1,000 pesetas. Que en aquel entonces era una fortuna. Te estoy hablando que yo tenía 12 años. Claro. Yo cuando hice 13 años, que iba a hacer primero de BUP, que ya es como superior, no sé cómo va aquí la escuela. La secundaria. La secundaria, yo ya iba en taxi. Claro. No iba en metro, en colectivo, no, yo iba en taxi. Anteriormente, con 11 años, había ido a un colegio que me di cuenta lo que la riqueza y la pobreza, porque hasta entonces tampoco lo sabía. Claro. Porque con 10 años mi madre me compraba la ropa y no me importaba. Claro, sí, sí. Luego me metieron, como había tenido bronca con el colegio aquel, pues me metieron a otro colegio y era un colegio súper pijo, de pago, los maristas, curas. Y ahí, pues claro, ahí el que no llevaba piel sausivago de zapatos era un mierda. El claro, que no llevaba Felperris o Lacoste, ahí llegaron claro, y las se empieza marcas, a ver la diferencia. Ahí, de... Las marcas, lo que antes hablábamos, ¿sí? Las marcas, pero las marcas diferenciaban entre el rico y el pobre. Claro. Que hoy en día, porque tú ves a los chavales del Paco, los ves de hechos polvo y todos van con marcas. Sí, sí. ¿Entiendes? Porque es que es una obsesión que, pero ya nos viene de mucho, porque claro, a mí me pasó sí, sí, con 11 años. Y ahí descubrí eso, de rico y pobre, y ya dije, yo quiero ir con los ricos. Claro. También lo cogí un poco mal, luego con las drogas. Pero te tardaste. Pero bueno, aquí la... en este libro, que es lo que hablamos, llego hasta antes de entrar preso. Sí. Por eso digo que es un bonus track, un de bonus confesiones. Track. Es el inicio de todo este los recorrido. Orígenes, porque claro, el que lee confesiones es una novela muy canalla, muy, yo creo que es entretenida por eso mismo, porque no soy moralista, no quiero ni quedar bien ni quedar mal, estoy explicando unos hechos que sucedieron. Y lo pongo en novela porque, en la trilogía, porque son tres, hay 150 personajes y 140 están muertos. Entonces, yo no puedo hablar de alguien, no sé cómo su madre, su hermano, su familia se lo va a tomar. Y entonces, pues cambié todos los nombres hasta el mío. Claro. Y lo puse como novela, que creo que además, aunque sea novelada, tengo la suerte de estar vivo y de poder promocionarla yo. Entonces, saben que el personaje soy yo y lo puedo defender. Y defender eso, porque hay muchos que no pueden defenderlo porque están muertos. Entonces, somos una generación un poco perdida y bueno, pues yo estoy aquí un poquito para no recuperarla, porque eso no se puede hacer, pero sí contarla. Y que Dani, ¿y vas a estar en el San Martín? ¿Sabes cuándo? ¿Qué día? Mira, el día 8, el día jueves 8. Hago una charla a las 10 de la noche sobre si existe la reinserción. Mañana, exactamente. Mañana. El jueves a las 8, el día 8 a las 22. Con otros importantes escritores de aquí argentinos. En el Centro Cultural San Martín. Sí. Que supongo que ellos estarán en contra de la reinserción, no sé por qué, y yo voy a ser el que sí que estoy a favor de la reinserción. Pero bueno, puede ser un debate bonito, son todos escritores policiales, por supuesto. Perfecto. Entonces, quien te quiera ver o quien quiera conseguir el libro... Los libros se venden ahí en la librería Edipo, que es la oficial del BAM. Y ahí recordamos, tengo entonces, todos mis libros. Recordamos entonces, Daniel Rojo, quien nos está visitando ahora, va a estar mañana 8 del 8 a las 22 horas en el Centro Cultural San Martín, para quien no sepa dónde es Sarmiento 1551, sí. Y en el marco del Festival Buenos Aires Negro. Dani, nos quedaríamos un millón de horas charlando con vos, gracias, se nos fue la ya hora, pasado, pero ya muchas gracias por acompañarnos. Nah, gracias a vosotros por pensar un en gustazo. Mí, el gusto es mío. Bueno, igual, mutuo. Leito, ¿dónde nos vamos? Vamos a escuchar a Dave Matthews Band con Jimmy Thing, que okay, creo que de alguna manera algo debe tener que ver con todo lo que hablamos. Veamos. at the ceiling. I take a drink, sit back and relax. Smoke my mind to make me feel better for a small time. What I want is what I've not got. What I need is all around me. Reaching, searching, never stop. And I said, if you could keep me floating just for a while, till I get to the end of this tunnel, oh mommy. If you could keep me floating just for a while, till I get back to you. Sometimes I take a gym and thing, just to keep me swinging. Cíclope Radio. And public disorder will just not be tolerated. Cíclope Radio, un rayo de elegancia sonora. Volvemos al aire de Cíclope Radio. Esto es Primero por Escalera. 17 minutos nos separan de las 18. Nosotros ahora con una entrevista. Sabemos que recién nos retiramos de una entrevista aquí en Living, pero ahora con una entrevista. Pero así somos de locos. Así somos, con una entrevista telefónica. Estamos en comunicación con Pablo, Juan Pablo Gereto. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andás por ahí? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien. La verdad que bien. Un poco cansado hoy, pero bien. ¿Venís de la grabación? ¿Estuviste en Vecinos en Guerra? Habla Leo. Estuve en todos lados, Leo. ¿Sí? Contá un poco. ¿Cómo es un día de Juan Pablo Gereto? No, son todos distintos. No hay un día. Pero que me acuesto tarde y me levanto temprano, seguro. ¿Qué onda la exposición ahora con Vecinos en Guerra? Vos venís pero laburando hace añares y la verdad es que acá todos te admiramos, nos gusta mucho lo que haces. Y lo de Vecinos en Guerra fue realmente es el personaje que más se ha destacado de la novela, de la serie. Y leía en una nota que vos decías que lo loco es que es medio Inception, porque es como una ficción dentro de una ficción. Porque ya sí. Se sabe que es como un transformista, que es actor, que hace de suegra y todo. Sí, y no sé, con respecto a la repercusión, te diría que, mira, lo veo un poquito los fines de semana, estamos haciendo teatro de gira con la maestra, y lo veo un poquito ahí, porque el resto de la semana estoy siempre o metido en el canal. Claro. Cuando no estoy en el canal, estoy en casa. Tengo muy poca vida social y hasta te diría cotidiana. Y vos que sos un tipo que venís del teatro, imagino que debe ser un poco agotador el tema de la tele diario encima, ¿no? Las grabaciones y sí, eso. Sí, más que nada, no por la cantidad de tiempo que trabajás, sino por la cantidad de tiempo que a veces tenés que esperar trabajar. Viste que parece que los actores nos pagan por esperar en las tiras. Claro. Porque trabajar nos encanta, nos da vergüenza que nos paguen. Bueno, pero en el cine se espera más, me parece, ¿no? Bueno, pero son 8 semanas, ¿viste? Claro, y ya fue. Y el mejor catering, quizás. Y bueno, puede ser. Pero acá no, acá... Nada, hay días que no, hay días que laburás. Sí, hay días que... son muchos factores, ¿viste? Los que... Luz, nido, esto, el otro, las cámaras, los rieles, las cosas. Es como tanto y de todos lados que siempre algo se desfasa y uno termina esperando... Pero es así, es parte del laburo, no es que están más o menos organizados, siempre es así. Claro, y maestra, normal que es el espectáculo que con el que estás girando y con el que vas a estar el domingo en el Teatro Maipú de Banfield, la maestra se hizo muy conocida en la época de Mañanas Informales, ¿o no? Ahí fue... Sí, yo creo que sí, por lo menos para el público. Claro, para sí, el general. Sí, para el público así, digamos... masivo. Sí, lo que pasa, sí, yo venía laburando mucho en Rosario durante muchos años y muy bien, y por eso mismo también me convocaron de Mañanas Informales y bueno, ahí se dio lo que se da en la televisión, ¿no? La televisión es como una explosión. Lo que pasa es que también la gente tiene que saber que Juan Pablo Gereto no anda todo el día con la peluca colorada y hablando como una maestruli, diría Susana Jiménez. Susana, no, la verdad que no. Aunque últimamente me parece que paso más tiempo de cualquiera de los personajes que de Mimi. Claro, claro. Sí, es un poco esquizofrénico lo que me está pasando. Pero sí, Juan Pablo, ¿lo disfrutás a eso? ¿O disfrutás esa parte del, digamos, de ir mutando de personaje en personaje o no? Hay de repente actores que lo disfrutan más y otros que lo disfrutan menos. No, a mí laburar me encanta. La verdad que no es un tema para mí laburar. Se labura y se labura. Digamos, la cantidad de horas que sea necesaria. Me gusta, no sé, me llevo bien con el laburo. Y si bien me cansa, como a todo el mundo, también hay mucha gratificación, ¿viste? Tengo... Y nadie me obliga, por otro lado. Claro, pero yo igual te pregunto, María, más allá del trabajo en sí, sino de lo que es la composición del personaje, de fundirte con el personaje, ¿entendés lo que te digo? Digo, por ahí hay gente que se ensimisma con el personaje que hace. ¿A no vos sé, te pasa? No creo mucho en eso. Yo, ¿no la crees? Verdad que... digo, hay gente que le pasa y gente que no. No, yo por lo menos particularmente no creo mucho en eso. Creo que, no sé, que uno va a hacer su laburo como cualquier otro y que no... imposible llevarte el personaje a tu casa, sería tonto, digamos. Claro. ¿Y la maestra normal tiene pedazos de tus maestras? ¿Vos tenés 30 y pico, 39 tenés? Sí. Bueno, yo tengo 32 y es como muy, muy noventas. En general todas las maestras, aunque sean 2013, son muy noventas. ¿Qué rescataste de tus maestras? Es muy noventa porque vos fuiste a la escuela en los 90, pero... Tal cual. Para los, en los 80 es muy 80, para los que fueron en los 70 es muy 70. Sí, pero hay como, me parece que hay como una, nada, hay una cosa que se fue dando a medida que el discurso de la maestra se fue desarrollando a través de tantos años y demás, que me parece que fue quedando el discurso del sistema más que el discurso de una persona. Tal cual. Así que yo creo que hoy por hoy lo que se ve, lo que se dice en la maestra es eso, justamente, es el discurso del sistema a través de su representante o de su representante más destacado o más visible, que es una maestra. Pero si todas las generaciones, si muchas de generaciones de maestras y muchas generaciones de alumnos nos sentimos identificados con ese discurso, es que no le pasa a una persona, sea alumno o sea maestro, le pasa a un sistema y nos pasa a todos. Igual te deben ir a ver bocha de maestras, me imagino. Sí, va de todo, la verdad que va de todo. Y en el Teatro Maipú de Banfield te vas a encontrar con las maestras de todas las escuelas de la zona, seguro, porque además cuando vas a los, imagino, cuando vas a los barrios o a las localidades del conurbano, también es como una, en los teatros se produce como una fiesta cuando viene de repente un personaje como vos o como... La verdad que para mí también lo es, me encanta ir, me encanta ir a comer después, conocer los lugares de ahí, la gente es la misma en todos lados, qué sé yo. Pero no sé si es la misma, porque vos pensás que mismo en Zona Sur hay gente que no va a Capital, de pronto, o sea, pero que por ahí tiene su mundo ahí y es como un evento, no, ¿viste? No, ni hablar. Lo que pasa es que, por lo menos en los espectáculos que yo hago y demás, cuando digo que la gente es la misma, por ahí vamos a Salta, vamos a Neuquén, vamos a Bariloche, la gente es ahí adentro y lo que nos pasa y lo que nos une... Es lo mismo, después se va más o menos al teatro, o nunca claro. Se mueve de Banfield, pero lo que nos sucede ahí adentro, nos sucede, y lo que necesitamos es lo mismo. Y aparte yo creo que cuando la gente se ríe, justamente es como que es muy agradecida, ¿no? A la risa. Sí, es genial, la verdad que la paso bárbaro yo, por eso estamos haciendo todos los fines de semana giras, ¿no? Imagínate que con lo que se labura durante la semana, no daría muchas ganas. Y la verdad que sí me da ganas. Todos los viernes me da ganas de empezar con el fin de semana y con las funciones. Bueno, y por lo que sabemos, ya está pero casi todo vendido para el domingo en Banfield, por lo menos. Así que, nada, los que vayan, que se acerquen a ver si se muere alguno que no va y liga alguna entrada. Mira, vos sabés que pasó algo raro, porque la otra vez que fuimos, hicimos dos funciones, pero así, en un rato. Y este fin de semana creo que estaba costando un poco más porque nos tapan todos los afiches con la propaganda política. Tal cual. Así que, nada, déjenos hacer nuestro trabajo. Ustedes no tienen veda, pueden salir ustedes a pegar. No tienen veda. Ustedes no tienen veda, pueden salir a pegar, que ahora ya tienen... Sí, pero la verdad que nosotros no salimos a pegar. Contratamos una empresa que va, los pega y... Ellos también igual. Ellos la empresa, claro, pero tienen más recursos. Tienen un poco más, quizás sí, tienen un poquito más. Aparte es más linda la cara de la maestra que la cara de Massa, déjense de joder, así que... Bueno, qué sé yo, por ahí como un maquillaje, peluca, Massa... ¿Quién te dice? Le damos Massa también, ¿eh? Ay, qué fino, estamos finísimos. Bueno, perdona, Juan Pablo, gracias por comunicarte, por hablar y... Entonces todo el domingo todo el domingo. Todos el domingo en Teatro Maipú y a la noche en Vecinos en Guerra con Reina, que explota Reina. Nos vemos ahí. Un beso, gracias. Charlábamos entonces con Juan Pablo Gereto, como recién escuchaban. Nosotros podemos, no sé si vamos a pasar directamente una columna o no. Antes, en el medio, mientras los productores, los columnistas, los asistentes de aires discuten y debaten esto, yo voy a contar con felicidad que se recuperó el nieto de los 109. Lo quería contar, un dato que a mí me parece una noticia, que a mí me parece muy feliz. Estoy hablando de Germán Atanasiu Laschan. Hoy, Abuelas de Plaza de Mayo hicieron el anuncio, la conferencia, es el nieto Nieto 109, tiene 38 años, había sido secuestrado en el 76, cuando era muy chiquitito, creo que tenía 5 meses nada más, no se lo escuché hoy, no llegué a apuntar el detalle, pero bueno, es otra buena noticia en esta gestión de las abuelas. Una gran, gran noticia, muchachos, para el día de hoy, y nos vamos a un temita antes de entrar a la columna con los columnos del día de hoy, nos vamos a escuchar Perfume Casino por Babasónicos. Estás en Cíclope Radio. Encontré un viajero de una tierra remota que dijo: Dos enormes piedras sin tronco hay en el desierto. En la arena, cerca de ellas, mitad hundido, yace un rostro destruido, cuyo ceño fruncido y la arruga de su labio y su mueca de frío dominio dicen que su escultor leyó bien esas pasiones que sobreviven, grabadas en estas formas muertas, a la mano que se burló de ellas y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal se ven estas palabras: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Mirad mis obras, vosotros poderosos, y desesperad. Nada queda a su lado. Alrededor de la ruina del colosal naufragio, ilimitadas y desnudas, las solitarias y lisas arenas se extienden a lo lejos. Este poema, que se llama Ozymandias y leímos la versión de Silvia Camerotto, pertenece al poeta Percy Shelley y es lo último que le escuchamos decir a Walter White en el último tráiler de Breaking Bad de la temporada que viene, y estamos friqueando. Estamos manija, fuerte. Se podría decir manija, porque el domingo 11 vuelve en AMC, nos lo bajaremos a la 1, 2 de la mañana. Sí, sí. Claramente. Cuando decís bajaremos, ¿qué quieres decir? Putos suspensivos. Entonces, estamos muy manija. ¿Con qué la bajamos? Lo mismo a la noche. Llamalo a Dani, llamalo a Dani el rojo. Ricarda, como siempre, estamos así con Breaking Bad. Ricarda es la mamá de Adriana Aguirre. Sí. Este programa le quedan dos meses de vida, señores. Uy, lo van a clausurar. ¿Ese caterito significa aire? No. Vamos a ir todos presos, muchachos. Hablando de Breaking Bad, vamos a ir todos presos. No, pero bueno, si Walter la viene zafando, nosotros también. Sí, sí, pero Walter la viene zafando, ¿a qué precio? ¿A qué costo? Precio, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar? Bueno, el precio es esta espera que lleva casi un año, ¿no? 11 un meses. Año. El 2 de septiembre de 2012 fue el último episodio, de la primera mitad de la quinta temporada. Una cosa medio rara lo sí, que hizo AMC. Y la alargaron un poquito. Hacer una temporada partida en dos es un clásico en las series, pero sí, hacer una temporada partida en dos y esperar un año en el medio es, podríamos decir, medio un robo, sobre todo para el tema, para los espectadores o para los fanáticos que la venimos esperando. Pero bueno, cuestión que casi un año después vuelve Breaking Bad, vuelve esta quinta temporada. Nos da cosa llamarlo sexta, pero también sí, es error llamarlo quinta. Sí. Y en realidad es muy difícil hablar de la serie sin spoilear nada, sin adelantar nada. Bueno, mira, que se jodan. Sí, es no complicado, vio, no sabemos, o sea, si hablamos para la gente que no lo vio o para los fanáticos enfermos que estamos esperando el regreso como considerando nosotros. Considerando que es una de las mejores series, sin lugar a dudas, sí, de los últimos 15 años de la televisión. Si no la viste, entrar a verla ya y no escuchas sí, tanto la columna. Que, no escucho yo tanto creo la que, columna. Y es totalmente personal, pero para mí después de Twin Peaks viene Breaking Bad. Totalmente. Pegadito ahí. Tiene, ¿y por qué decimos que son las mejores portazo series? Tiene esa directamente. Lo dijo y se fue. Que no quiere que lo barre. Se fue Walter White enojadísimo. Bueno, de hecho vamos a nombrar esto, ya que estamos hablando de las mejores series y todo. Bueno, la Asociación de Críticos de Televisión de Estados Unidos la acaba de la semana pasada de elegir como la mejor ficción, o sea, incluso la mejor ficción de 2012. Sí, y de mucho tiempo. Nosotros agregaríamos de varios años. Sí, yo creo que sí. Se lleva algunas cosas de Los Sopranos en cuanto a ese lenguaje y al tiempo que le da a los sí personajes, porque en sí la serie son 5 temporadas, pero pasó un año y medio en la vida de Walter White. Sí, que sí, es muy intenso, es como todo lo que pasa. Sí, y es un profesor de química que descubre que tiene cáncer, empieza a cocinar metanfetamina y ahí arranca la serie. Y en el año y medio de vida de Walt, que para nosotros son 5, sí, el flaco deja de ser él, pasa a ser... Sí, lo interesante realmente que... El rey de reyes. El rey de reyes, Ozymandias. Sí. Lo interesante realmente de la serie, como decía, me acuerdo, Pablo, la última vez que vinimos juntos, Pablo, uh-huh, que hablabas de Dexter, uh-huh, es que no hay personajes llanos de quién es el bueno, quién es el malo. O sea, acá podemos discutir. Para mí el personaje bueno de la serie es Jesse. Totalmente. Sin duda. Es lo sensible. Claro, pero bueno, la discusión está a partir de ahí, que es el personaje bueno y se cargó unos cuantos. Jesse, exactamente. También, digamos, eso es lo que lo... Se cargó lo unos eso tiene que cuánto ver con que estamos hablando de esa dualidad que tiene él. Él sí desechó su código moral, su ética y su forma de conducta en sí algún punto de la segunda temporada. Y sí, a la vez como lo interesante es que leía la otra vez una nota, o escuché, no sé, alguien se lo estoy robando, en fin, perdón a quien se lo robó. Qué increíble una serie que empieza con pantalones volando, ¿no? Sí. Como que la serie arranca y en el primer capítulo uno ya sabe que él tiene cáncer, que va a cocinar metanfetamina, que tiene este plan. Y ahí arranca la serie, que uno piensa, bueno, ¿cómo se va a sostener todo esto en una temporada, en dos, en tres y ahora en cinco? Y con pocos personajes. Pocos personajes muy fuertes. Y todo el tiempo está esta dualidad. De hecho, con Marcha hemos discutido que ella la odia o la odiaba, no sé, a Skyler. Odiaba, es pasado. Y yo como que siempre le banqué los trapos un poco, que es la mujer de Walter White. Y es interesante como el recorrido que hacen los personajes, como que eso lo hace también muy real, a pesar de que uno no va a cocinar metanfetamina el día de mañana. ¿No? No, o no, o sí. Nunca se sabe qué puede llegar a pasar. Por las dudas. Por lo menos no con esta calidad, eso seguro. Azul yo lo veo a Ale haciendo metanfetamina en su casa. A mí no, yo soy incapaz. Te recuerdo que vive a dos puertas, no, a una de la tuya. Por eso lo digo, casi que lo estoy invitando a que lo haga. Pero culpando a mí. Lo interesante de la serie es realmente que está esta búsqueda que uno puede verse reflejado, ¿no? Como más allá del hecho de cocinar metanfetamina, la enfermedad, del cambio que uno tiene que realizar a partir de situaciones que aparecen en la vida. Sí, yo creo que totales de o la muerte o claro, creo que lo que te hace la primera pregunta, o sea, la primera pregunta que uno se hace con esta serie es desde el vamos, ¿qué sería capaz de hacer uno si se entera que tiene los días contados, ¿no? Claro. Y es un poco lo que le pasa a Walter White, bueno, un tipo. Y a Daniel Rojo, que salió y pegó un banco, otro banco, otro banco. Por ejemplo, bueno, venimos de hablar con una persona que no tiene nada que ver con Walter White, pero que estuvo un mundo sin. Bueno, no sé. Sí, ese mundo de lo. Pero ese mundo de lo. Pero digamos, es border, un tipo súper creíble, ¿no? Lo abrazamos todos cuando se fue y nos estaba contando cómo. A mí un poco me gustó. Un poco alto, ¿no? Por ejemplo. No quiero. Perdón. Miraba bastante a Agustina. Sí. Te miraba. Sí, te miraba. Porque Fresa Mística ahora está pasando al erotismo. Mañana en San Martín, ¿no? Mañana en San Martín. Sí. Bueno, mañana aparece toda la tarde. A las 10 de la noche. Pero bueno, volviendo un poco a la serie Breaking Bad, es un poco eso lo que a uno. Las preguntas que le disparan. Sí, que atrae a uno y que se hace también preguntarse por esas cosas, ¿no? O sea. Pero hay un punto en el que él se plantea eso de qué hacer frente. Sí. A su serena la muerte, pero hay un punto que él asume que todos sus actos van a tener muchas consecuencias que no van a ser buenas porque sus actos conscientes y muy conscientes se está limpiando gente. Pero lo justifica la propia, como el fin último, miren qué filosófico, pero sí. De él, de dejar a su familia, de pensar yo me muero y mi familia se queda en la calle con la hipoteca, con una beba por nacer, claro, eso pero es tremendo. Eso es lo loco también. Que así arranca y después cambia el fin y después al final la familia ya pasa a un plano totalmente distinto en donde él ya le empieza a importar solamente él, porque digamos, sí. En el transcurso de la serie, volvemos a esto de no saber qué, hasta dónde contar, pero en el transcurso de la serie. El puntapié inicial, que es su cáncer y su inminente muerte, queda relegada porque él se sobrepone, o por lo menos en apariencia se sobrepone bastante hasta llega a recuperarse. Sí. Y ya después, a partir de ahí, él ya está embarcado en un nivel de vorágine en donde ya está en otro plano. O sea, el tipo se pregunta otras cosas, sí, se pregunta hasta dónde puede llegar, claro. Hasta dónde le da la nafta para el si él puede ser ¿hasta realmente dónde le da la efedrina, hasta dónde puede seguir subiendo. Y de hecho se termina enfrentando a gente que a gente que al principio le da de comer, siempre entre muchas comillas, se termina enfrentando a su máximo jefe. Claro, su ambición lo termina poniendo de frente a tipos que eran los reyes de la droga y él los termina pasando por encima, pisando cabezas y haciendo cosas. Punto en el que charlan Jesse y Walt, Jesse le dice si es que están en el negocio de la del dinero. Igual le dice, no, yo estoy en ninguno de los dos, yo estoy en el negocio del imperio. Del imperio. Uh-huh. Ahí te das cuenta de que le cambió. O sea, ahí eso sí, ahí está Ramsés, sí, total. Totalmente. Y caerá, es que ¿no? también caerá. Está como esta cuestión de lo moral, podemos pensar, más allá de que si partimos de la base, la pregunta también moral sería, bueno, cocino metanfetamina, te mata pibitos, te mata gente que es adicta. Bueno, pensemos si está bien o mal, pero él dice, bueno, pero yo no la voy a vender, la estoy haciendo y encima me ocupo de que sea súper buena como para que no te haga tan mal. Sí. Entonces te empezás a hacer estas preguntas morales y a la vez también te volvés un poco hipócrita. Los comentarios de Marcha, perdón, son terribles. Estás probando. Como que por eso cuando aparece, por ejemplo, el personaje de su mujer que se empieza a dar cuenta de lo que está ocurriendo. Que entra plata, no sé. Claro, entra guita. Yo les pago el tratamiento a mi cuñado. Sí. Pero el problema es que ahí también es como que se empieza a hacer esa vertiente de, ok, estás tratando de ayudarme, pero yo no te puedo bancar en esta. Bueno, pero me estoy muriendo. Sí, pero estás cocinando metanfetamina, papi. y estamos todos en peligro. Claro, todo el tiempo. Sí. Estamos hablando de un tipo que aparte es el cuñado de un agente de la DEA. Que le está soplando y que no solo eso, sino que él se termina metiendo en ese negocio un poco consecuencia de la noticia de, que de su cuñado. De hecho, él va a una redada del cuñado que lo invita como a una cosa así de Hank, Vení, este personaje tan maravilloso y que ahora creo que va a tomar un relieve mucho más importante en esta última parte de la serie. Digo, lo invita a una redada, vení que te muestro cómo atrapar a esta gente. Claro, como canchereando. El tipo de repente se cruza a un ex alumno que estaba metido en eso y se le prende una lamparita, digo... Y termina, digamos, a la larga, y termina siendo el rey de la metanfetamina y su cuñado, el tipo que está persiguiendo a este alias, a este Heisenberg, que está cocinando en algún lado y que nadie sabe quién es muy bien. Bueno, esto es lo maravilloso, sí, es ¿no? Genial, que en todas las vueltas que da la serie. Y a la vez, perdón, sí. Hank, que es su cuñado, un redneck total, cabeza de termo, digamos, estadounidense, total, barbecue, americano. Birra artesanal. Es un tipo súper persuasivo que se da cuenta y que está todo el tiempo que encima no se le pasa de él. Una y sí. Entonces, eso es lo tremendo. Como que es como decimos: bueno, a ver, ahora se va a jugar este partido, Hank, Walter White. Sí. Porque encima Walt. ¿Qué va a pasar en esta? Walt fue hasta ahora muy cuidadoso hasta ahí, porque es que hacían una movida, trataba de cubrir sus pasos. Usaron un imán gigante en algún momento para cubrir en serio sus pasos. Sí. Pero a la vez necesita alardear de su propio poder, claro, porque el poder es de bueno, poder se cae en esta cosa también que tantas veces dicha del suponer de esta gente llega a tal nivel de impunidad y de poder todo que cree que realmente son dioses, o sea, son realmente invencibles y ahí es donde se descuidan, donde pisan el palito y terminan quedando un poco en manifiesto. Sí, con una tontería como fue el final de... Con una tontería, exactamente. O sea, cuando uno piensa que ya está todo cerrado y todo redondito y le salió todo perfecto, te das cuenta que el tipo dejó un cabo suelto en algún lado hace y ese cabo suelto es el que de repente termina volviendo a abrir el juego, ¿no? Sí, y ahora y así es como estamos esperando esta segunda parte de la quinta temporada, con un juego por jugarse que es claramente... Bueno, el final del personaje que ya queda de manifiesto que está en problemas en el comienzo de la temporada, donde se lo ve ya con pelo, con barba. Tomando unas pastillas. Unas pastillas, huyendo por celebrando por calzado, comprando un arma ilegal. Sí. En una estación de servicio, en un restaurante de ruteros. Sí, esos bien yanquis de la ruta. O sea, que tipo, y después no se nombra más nada durante 8 episodios. Y bueno, ahora vamos a ver cómo llegamos a eso, ¿no? Que o sea, ese día es el cumpleaños 52 de Walt. O sea, solo pasaron 2 años del profesor loser perdedor. Tremendo. Con problemas de autoestima que de repente. Es el king, es el rey de la droga y está huyendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, a la vez cuando uno va recorriendo la quinta esta parte de la quinta temporada, esta primera parte, como que en los últimos capítulos es como, pero pará, esto empezó, que él estaba quemado comprando un arma. Como que lo interesante para mí, Gilligan, que es genial y estuvo detrás de X-Files, hay que recordarlo porque es otra serie creo que fundacional. No es el de la isla, ¿no? No, es Vince Gilligan, que es Dave Grohl con un poco menos de onda, pero creador genial. De la serie, sí, una y mente. Lo interesante es que para mí el recorrido que hacen los capítulos, ¿no? Como que te da una puntita de algún detalle. De hecho, hubo una temporada entera en la que uno va descubriendo que hay... Un ojo que flota. Un pedacito de algo. Y toda esa historia recién se resuelve al final de la temporada. Y para mí ese recorrido de la serie es muy interesante. Como que no llegó a agotarse. Y eso está buenísimo. Vale decir que la dirección es excelente. Las actuaciones. La estética que utilizan, la musicalización del programa. Hay un capítulo entero que están en un laboratorio casi nuevo. Que tienen miedo que se les contamine la droga. Y hay una mosquita... Que tienen que matar. Uno de los capítulos preferidos de Pablo. Es el uno de los capítulos más odiados. Sí, pero es fantástico. No, amo ese capítulo. Vez, para mí es un poema en sí mismo. El tratamiento de cámara que hace sobre esa mosca. Es un poema ese capítulo. Pero es real. Es el capítulo, sí, aparte es creo que es el siguiente total. A la muerte de la novia de Jesse. Creo que es el que sigue o no. Después. Es como que sí, cuando comienza, o sea, cuando empieza, cuando queda claro esto de la limpieza, ¿no? Hay que limpiar todo. O sea, tiene que ser. No, uno no sabe si esa limpieza está hablando de la relación entre ellos, si está hablando. Se ponen muchas cosas en juego, es un símbolo. Muy fuerte y es uno de los capítulos, sí, que no pasan, no hay un tiro, no hay nada, y sin embargo hay es increíble, es una tensión impresionante. Hay como muy angustiante, y para mí hay un logro genial de, no sé, hasta la beba actúa bien en un punto, como que decís, che, pero esta nena también está haciendo bien esto. la verdad que para mí los personajes, el casting es buenísimo. Y vale recordar, a mí me pasa esto, yo veía a Malcolm y cuando lo veo a Walter White, yo no puedo creer que es el papá de Malcolm, que era todo así. Que era una serie Brian, vieja, que era un padre de clase media con tres padre, hijos barberos. De hecho, lo estamos descubriendo, creo que Bryan Cranston, que es el actor, lo estamos descubriendo un poco a partir de Breaking Bad. O sea, estamos seguros. De hecho, pegó papeles en Argo, en Drive, sí. O sea. De repente lo vemos en otros lados y nos damos cuenta también de que es un actorazo y que le, sí, no es. Yo creo que, por ejemplo, a Don Draper le pasaría que sería siempre Don Draper. Sí, no puede salir de eso. No sé por qué me da sensación. Pero Cranston es súper versátil. De hecho, uno lo ve, no sé, en la Comic Con que estuvo, que ya tiene pelo y es otra persona. Como es increíble. Y lo bueno que veníamos hablando de cómo Gillian construye los personajes es que Walt. Es muy usual, tiene unos tics que se le van acentuando a medida que se convierte en Heisenberg. Y es súper llamativo, lo mismo que Aaron Paul, que es Jesse. Nos casamos totalmente, es tan inocente, está metido hasta las bolas con su negocio de vender droga y le da penita que maten niños. Uno de los personajes más sufrientes de tremendo, de una angustia de la, increíble. Además, o sea, lo manipulan tan fácil. Sí, eso, porque es el bueno en serio. Porque aparte empieza siendo un personaje bastante torpe, en donde digamos que en donde los dos empiezan un poco a meterse en el mundo de lo que es el narcotráfico, las mafias y qué sé yo. Y uno ve que dentro de todo Walter se mantiene un poco más al margen, es un poco más obediente, hace las cosas mejor. Jesse siempre está metiendo la pata, o sea, haciendo cagadas todo el tiempo. Ricardo. Y al final, bueno, al final esto se da un poco vuelta y termina siendo manipulado. Igual pega algunas ideas inteligentes, el imán fue. Bueno, fue idea de. Bueno, es que eso es lo genial, como la picardía está en la calle, el otro que es químico. La verdad que es una gran serie. Yo creo que a esta altura la ha visto todo el mundo, aunque sea por recomendación, la empiezan a ver. Y los que no, bueno, están siempre no a tiempo. Están invitados. Tienen de acá al domingo para bajar todo, quedarse bien maniquetas. Son más o menos 72. Bueno, capítulos. Son 50 capítulos. O sea, en total. Son más o menos, sí. Así que tenés 50 horas, dos días. Bien, y si no, bueno. Y si no, apurate y enganchá. Si no, recién el domingo, claro, lo vamos a ver, se va a ver en Estados Unidos. O sea que todavía acá, si la querés seguir acá, hay tiempo. Y si no, digamos, siempre estás a tiempo de ver una serie como esta. La empezás a ver hoy y bueno. Claro, y terminás cuando termine. Esta última parte la verás. Sí, no hay que dejar de verla. Es muy altamente recomendable. La ultra serie, ¿no? Como la denominó en un artículo de Orsay, en la Orsay número 3, si no me equivoco, Nacho Vigalondo, que es un director español, ya que lo tuvimos recién hablando. Todo tiene que ver con todo. El director de Cronocrímenes, que es una gran película también. Bueno, él escribió un artículo en Orsay, la número 3, y el título es la ultra serie. Así que bueno. Iban recién dos temporadas. Cronocrímenes, que está filmada de una forma muy particular, con un color muy, ¿no? Sí, aparte viajan en el tiempo, es una rueda constante en el tiempo, constante. Es una gran película del español. ¿Cómo banco las películas de terror o las películas así como sangrientas españolas? Es tremendo. No puede. La habitación del niño. No puede. La habitación del niño es tremenda, la pasaron hace dos o tres días. Pará, el laberinto del fauno. El laberinto del fauno es magia, pero es magia. Es un peliculón. Pará, te sumo. Para hablar del franquismo es una de las es magia. Tremendo. Es un cuento de hadas. Sí. Siniestro, no sé. Bueno, y ni hablar desde siempre de Narciso Ibáñez Menta, o sea que desde aquí en adelante. Vamos con nuestro día de policial. Llegamos así al cine español a partir de Breaking Bad. Pero no hay mucho a dónde ir, porque ya hablar más sería también contar detalles de lo que se viene. Estuvo el peligro. Mencionar a Better Call Saul, que se lo merece. Ay, sí, que va a salir. Hablamos de los grandes personajes. Y Saul Goodman, si alguna vez tienen problemas, quiero que lo llamen a él. Es el mejor abogado del mundo. Es como Pierry, pero. Pero vos sí. Sí, total, lo bancamos más. Hay algo de eso, ¿no? Me da cariño, o sea, sí. Pero genial. Sí, la verdad que los personajes son excelentes. Y bueno, es una serie, es la ultra serie en serio. Porque más allá de la temática, el recorrido de los personajes. Sí, para terminar un poquito con la música que estamos escuchando. Sí, la música, estamos escuchando música de Breaking Bad. Crystal Blue Persuasion, ¿no? Estamos escuchando, sí, exactamente, de la última temporada. Pero bueno, para terminar un poquito con lo que es la ficha técnica, o sea, bueno, los actores, ya nos nombramos a Bryan Cranston, que es el Walter White, es el protagonista así El Walter. Sí, principal, el supremo. Este, bueno, Anna Gunn, que es Skyler, como lo nombramos a esta chica, a la mujer de Walter, que la odiamos al principio. Ahora ya la odiamos que siempre, muchos la odian, después la quieren. Pero es un personaje que también tiene, está llena de grises y por momentos se pone un poco más densa, por momentos se pone un poco más activa. Siempre y toma linda. Las riendas. Vale decir, siempre qué está linda. Siempre está MILF, digamos, este, para quienes entiendan el idioma. Claro. El otro idioma, una palabra extranjera. Voy a MILF. Este. Bueno, Aaron Paul, casamiento, ni hablar, perros, Jesse, nenes, este, camioneta, todo lo que quiera. Ahí es un PILF. Cinco chicos, es un, no es un PILF, es un. ¿Cuántos tiene? No, 30. Suficiente para amar. No, ah, bueno, no llega a ser ni PILF por un lado ni PILF por el otro. Justo, 30, me queda perfecto. Marcha, ahí está. No, igual tiramos, no sé exactamente la edad, pero igual, está ahí. Igual, Agus, vos no tiré mucho de la cuerda que tenés a Dani Rojo ahí. Entre tus pies. Hay algo de eso, ¿no? Me parece. Pero qué raro, bueno, chicos. Marcha con Vitete, salen los cuatro de gira. ¿Algún audio o algo querés escuchar, Pablo? ¿Queremos escuchar algo de...? ¿Quieres escuchar algún audio? ¿Escuchar a Jesse? ¿A Jesse este, insultando sí, a Walter? ¿Jesse insultando? Jesse, bueno, vamos Jesse a ver, con sus bitch. Bitch. A ver, ahí va. What up, bitch? Well, Heil Hitler, bitch! A wire? You want a wire? I got a wire. Speak into the mic, bitch. Bitch! Yo, you ain't seen the basement, bitch. You got that? Is that sticking in? There's a basement! Ah, son of a bitch! Where's my money? Bitch. Miserable son of a bitch. No puede parar de decir bitch. No, puede parar. Y ahí en YouTube está la compilación de todos los bitch de la serie. Y yo creo que me parece a mí que el pequeño audio que dura unos pocos segundos de Walter White este, diciendo que bueno que él no está en peligro, sino que él es el peligro, dicho por él, creo que vale la pena. No sé, si tenemos tiempo, si tenemos los 10 segundos, lo escuchamos porque ya en su voz este, va piel volando. De pollo, los pollos hermanos, no nos olvidemos. Pollos hermanos, Gus Spring. A ver qué nos dice Walter White. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who is not in danger, Skyler. I am the danger. Bueno, volvemos con Walter este ahí de fondo. Sí, lo cierto es que la transformación de él es eso, pasa de ser un heel, pasa de estar en peligro, de lavar autos y dar clases por dos mangos y que sus alumnos se rían de él, a decir. Como que también está esta cuestión del resentimiento, ¿no? De, bueno, me pasaron todas estas, tengo cáncer sin haber fumado nunca en mi vida, tengo cáncer de pulmón, perdí y pasa todo esto. Perdí una empresa multimillonaria porque soy un goma. Pierdo una empresa por Gil porque sí. me gustaba, sí, creo no que, sé. Que esta frase incluso lo resume mejor que nunca. O sea, pasa de estar en peligro a ser el peligro. O sea, es eso. De estos 5 años hemos visto a Walter en peligro todo el tiempo hasta que se transformó él. Y nos da más miedo que todos los malos. Y da miedo porque no tiene límites. Eso es lo terrible, ¿no? No hay un límite para él, pero bueno. Bueno, no sé si se entendió algo, pero por favor, mírenla. Creo que no, sí. Pero se entendió que hay que verla. Creo que es lo más importante. Se entendió que hay que verla. ¿Vos no la viste? ¿La vas a ver? La voy a ver, sí. Sí, es sí, excelente, la voy a ver. Realmente. Lo que pasa es que yo estoy enganchado con Newsroom. No, y no sé si puedo entrar con dos al mismo tiempo. Se puede ver todo, además. No puedo con dos al mismo tiempo. Se puede ver eso, se puede ver Dulce Amor, Californication. No, Breaking Bad va con. Sí, sí, va con Dulce Amor, va bien. Después de Dulce Amor o antes. Sí. Se puede hacer todo, chicos, y se puede salir también. Se puede salir. Hoy no es invierno, no sé qué es esto que está pasando, pero hoy empieza el Festival de Invierno en la Oficina del Arte. Es una mentira eso, claro. Y tocan muchísimas bandas desde las 8 a las 10 de la noche y el sábado, como hay elecciones, desde las 4 de la tarde a las 11 de la noche. Hoy van a estar No Lo Soporto, Intrépidos Navegantes, De Siniestros, Caperucita Colla, Sierra Leo García y mañana toca. Para, paremos un segundo de la mano. No, pero para no, mañana. Dijiste cuatro bandas de realmente Leo García. Está bueno, en mi corazón. Nos seguimos en Twitter, sí. Uno con el otro. Casi nos besamos a través de Twitter de alguna forma. Qué fuerte todo. Mira, mañana. ¿Y mañana quiénes tocan? Mañana toca Masacre, chicos. Pero dejémonos de joder con el resto. Pará. Caperucita. Que no quería. Yo te lo digo yo, loco. No lo soporto. Es una. No me gusta nada. No lo soporto. Nada. A mí tampoco, pero Caperucita Colla. Saludos a Marito, el papá de la bestia. Y basta, ¿sí? A ver qué. Y basta. Bueno. Seguí. Voy a seguir. Mañana toca. Hoy te voy a refutar todo. Muy bien. De Fórmica, que garpa. Vamos. Sexista del sistema, que está bueno. Humo del Cairo, que la rompe. Humo del Cairo la rompe. Humo del Cairo sí. Lo es lo más. El 9 de agosto tocan The Omelets, Cosmo, que también la rompe. Otra gente, Misterio de Energía, que no va tanto. Otra gente. Y cierra. ¿Quién cierra? Richard Coleman. Va. Bien. Coleman, sí. Y el 10 de agosto, antes de ir a votar, piensan Richard que van a votar. Richard Coleman. Sí, perdón. Piensen en su mala voto. Mía. Cierra Daniel Melero. padre de todos los demás que vinieron después. Y tocan entre otros. Atrocha mucho. Los Reyes del Falsete, Vive Elástico, Rayo Láser de nuevo, Walter Domínguez y demás. Esto es en la Usina del Arte. ¿Vieron si alguna forma de comer al obrero en Cafarena, ahí, el bodegón de la Boca? Bueno, caminan tres cuadras más en Cafarena y Pedro de Mendoza, está la Usina del Arte. No confundir con la vieja Usina de Córdoba. Cerca de la salida del que va para Uruguay, del Colonia Express. De la Cachola. Claro. Sí, ¿no? Cerca de ahí. Ahí cerquita. Correcto, muchachos. Una cuadrita. Bien ahí. Bien. Bien ahí. Y el sábado 10 de agosto toca Pez a las 9 en Niceto. El sábado hay un festival de metal que se llama Metal para Todos, que arranca tempranito a las 11 y media de la mañana y tocan Carajo, Rata Blanca, Orcastren Loco, no, y creo que tocan los Plebisaurios a la mañanita. No, no, quiero ir. Por favor, llevemos a Juliana y a Carmela. Incorrecto. Y Rata Blanca también. Dije nombres incorrectos. Correcto. No, correcto sí, pero hay algunos de esos nombres que no me gusta nombrar. Ah, bueno, ok, perdón. Continúo, como Crazy si ya hubiera pasado. Y el sábado a las 9 de la noche en Ultra tocan los chicos de Cowafer, que acaban de volver de su gira por Chile. El mismo sábado, a las 7 de la tarde, tempranito en Group, 2 minutos, está presentando Valentina Alzheimer. A ver, qué buen nombre para un disco, Valentina, sí. Alzheimer. ¿Cómo no es? Es fantástico. Solo 2 minutos podría. Es, gente, es más, es gente que escuchaba 2 minutos hace muchos años y se olvidó. ¿El gran disco de 2 minutos? Sí. Qué es bien. ¿Verdad eso, Pablo? Qué sutil, Pablo. El gran disco de 2 minutos es Valentina Alcina. Sí. Sí. De donde nacieron ellos. Este disco se llama Valentina Alzheimer. Sí, Valentina Alzheimer. Y es como bien dijo Pablo... Para los que... olvidaron a 2 minutos. Podemos volver. No, pensé que tenía como un... No, no, no. Solamente eso. Sí, solo eso. Está bien, está bien. Es que más, todo Maru, y nada más que Marchuli. Me queda uno más para el día jueves a las 21 en la trastienda. Toca Pablo Malaurie, que hace unas lindas canciones otoñales, canción porteña, bonita, tranca. Se los recomiendo, bájense algún disquito del muchacho. Y después empieza el Festival de Cine de Derechos Humanos. Entren a imd.org.ar/festival. Tienen toda la programación. Hay 83 películas en distintas sedes. El festival está buenísimo. Es la vigésimo quinta edición que se hace. 25. Así que lo pueden ver, muchachos. Y listo. Y bien, y ya están en el piso Agustina Jeremías y Lucas Molina. Prontos para... No está Lucas Molina. Ah, perdón, mala mía, lo vi a Lucas, pero Lucas no va a estar en el día de la fecha. Lo vi a Lucas, creo... Lucas, no lo viste, Lucas. Bueno, tiene la noticia para decirle, pero va a ser después de las 19 horas cuando tomen el aire los chicos de Balón de Oro. ¿Y algo más para decirle, Ale? No, iba a ser como si fuera. Perdón, a las 21, a las 22 está Buenos para Nada. ¿Sí? Y antes... también es más amigo. Y está Nela con Juliana, que les ocupé la silla. Está ahí desde Alejandro. El niño ya se calmó. Alejandro. Ayer lo lejos. Nada, nos estamos despidiendo. Pasó Pablo Saracino. Saracino, está muy bien. Agus Jaurena. Fresa. Fresa mística para los amigos. Pasó Daniel Rojo. Pasó Leo Ross. Pasó Marcha Caldarelli. Nelita Insúa Escalante. Juan Pablo Gereto. Y el domingo las paso. El domingo las paso. Hay que votar, chicos. Juliana. Mi nombre es Alejandro Giuffrida. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 17 por Cíclope Radio. Nos vamos. Y nos vamos. Preséntalo, Marcha, por favor. Nos vamos escuchando Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town de Pearl Jam. Vamos. I seem to recognize your face, haunting, familiar, yeah. I can't seem to place it. Cannot find the candle of thought to light your name. Lifetimes are catching up with me. All these changes take place. I wish I'd seen the place, but no one's ever taken me. Hearts and thoughts, they fade away. Hearts and thoughts, they slowly raising me. You wouldn't recall, for I'm not my former. It's hard when you're stuck upon the shelf. I changed by not changing.